chavo. Oiga, tengo problemas. ¿De qué? ¿Por qué? Pues no tengo la, no cargué la de esa y ando en el celular. Ay, señor, ¿cómo que no la cargó? Pues no, pues, vale. No, pues hasta ahorita me levanté, dije, y cuando me levanté dije, oye, tú creo que no te cargas tú. Oh, mi hijo, no la cargué ayer, hombre, pues, ¿qué traes, pues, yo? Y pues ahí ando, ¿cómo ve? Regañe. No, ay, señor. No, señor. Ya no lo voy a regañar yo. No sé si mi befa lo quiera regañar. No tiene caso. Estamos bien desilusionados. No se desilusione, no me ve a mí, no se desilusione. Sí tengo compostura. ¿Y luego por qué no se nota? ¿Ves cómo eres enojona? Pues don Cheto, todos los días tiene que ser lo mismo, ¿cómo se le olvida? Sí, pues vale, pero hay errores, no soy perfecto, perdóname, Giselle, pero no soy perfecto. Parezco, pero no soy. Eso le iba a decir, no se puede tener todo en la vida, oiga. No se puede tener todo en la vida, no puede ser guapo, inteligente y también perfecto, pues oye, hija, sí, ¿qué? El hombre perfecto no existe definitivamente, oiga. Pues usted está casi, casi perfecto, señor, ¿eh? Casi. Eso sí, nomás me afea tres cosas me afean a mí. ¿Qué? ¿Qué, señor? El cuerpo, la cara y el modo. Pero de ahí en que, de ahí en adelante. Todo bien. Oigan, pues buenos días. Ay, me oigo más feo, pero no le hacen. Me oigo feo, pero estoy guapo. La chica Ferrari nos controla y la ve Giselle Bravo también ahí. Yo no sé por qué la Giselle Bravo anda en Scotty, en las transmisiones desde casa, no entiendo. Siempre. Don Cheto, ando en mi pijama. Ah, pues así te duermes. O sea, imagínese, negligé, así duerme Giselle, porque así anda todas las mañanas aquí mostrándonos el chicharrón. Póngase un fondo para dormir. Don Cheto, estaba haciendo calor anoche. Yo nomás me despierto y me levanto a trabajar. Ponte un camisón. En algunos lugares se registró 104 de temperatura anoche. Sí, estaba bien caliente. Yo dije que esto 104. No es de Dios. No, vale, pues sí, ya 104 ya es un calorón, güey. Y sí, salía uno y tronaba, como decía mi abuela, tronaba la calle de lo caliente y tronaba. Oiga, ¿y sintió el temblor anoche? Bueno, sí, la tarde. Sí, ayer también. ¿Fue a las 5? A las 5 de la tarde. No, ya eran las 6. Sí, ya está, porque ya estaba oscureciendo más o menos. Seis, entre 6 y 6:30 más o menos. Porque yo estaba en la cocina echando y pues ¿sabes? Un tentempié pues antes de dormir, ¿verdad? Y estaba con Brian enfrente y de mí en la mesa estábamos. Y de repente nomás fue un puro arremango nomás, así nomás. Y yo le dije a Brian, salte. Y me dijo, ¿qué? Y dijo, ¿no sentitis? Me dijo, no. Y dijo, ¿cómo estás aquí frente de mí? ¿Cómo no sentitis? Y a Carmela salió, tembló. Le dije, no tembló. Se cayó, quebró un plato, estaba en tu metaratada. ¿Cómo no? Pues no sentiste la remangue. Y luego ya salió. Y ay, sí, yo estaba pensando en que. Luego todas las mujeres dicen eso. Y fíjate que estaba pensando en que no había temblado. Oigan, después de todo lo que estamos pasando, don Cheto, y luego el mendigo temblor ayer, dije, ay, no manches, ya esto es lo último que nos faltaba. Coronavirus. De pues 5.1 todo de magnitud en Searles Valley, California. En Rich Crest, ¿cómo? ¿Rich Crest? ¿Cómo se llama? Sí, Rich Crest. Rich Crest. Y luego, aparte el calorón, don Cheto, dicen que allende la no estaba en 106. Ahí siempre está caliente. Don Cheto. Sí, pues allá, porque allá sí fue mucho calor. Es muy común el calor allá. Caen del ano, es mucho común el calor. Sí, claro, Don Cheto. Pues, nada. Oiga, pero vamos a lo importante, Don Cheto, porque hoy es jueves y todos los jueves, aparte de ser de jueves de misterio, pues tenemos a Yesenia Andrews con los sueños, diciéndonos su significado. Y si usted quiere participar y saber el significado de sus sueños, pues este es el momento, 818-520-1055 o el 1-866-446-6653. Regresamos con Yesenia Andrews. Yo tuve un sueño raro que yo quisiera preguntarle a Yesenia, porque soñé que me dormía. Ese es mi sueño, me dormía y soñaba y me despertaba platicando sobre mi sueño. O sea que me aventé ahí un sueño sobre otro sueño. Sueño sobre sueño. ¿Cómo se llama la película esta de DiCaprio? Donde, Inception. Inception. Ay, chino, ¿también tú estás aquí, hijo? Claro. ¡Ah, míralo! No te había visto, es que como traigo el celular, nomás veo cuatro en la pantalla y no estabas tú. No, bueno, no estaba. No estaba, lo que pasa es que de repente apareció. No, ¿cómo no? La mesa que te dejas, ¿viste ese hijo? Chino, parece que te vas a ir ahorita a clavar una cartera, no, pues, ahorita la pasada. Mira nomás. Es mi cara de carterista, mira nomás. Sí, nos aparece así, si le corro. Ahorita regresamos con Yesenia Andrew y pregúntele la interpretación de sueños. Los quiero mucho. 818-520-1055, regresamos. Si quieres saber el significado de tus sueños, pregúntale a Yesenia. Pero si lo que quieres es ganar dinero, déjate de sopas y trabaja. No seas holgazán. Oiga, familia, estamos en vivo. Estamos en vivo acá desde nuestro hogar, ¿verdad? Nuestra casa. Para dar la bienvenida a la bella, a la bonita Yesenia Andrew, misteriosa ella, pero sabe muchas cosas que tienen que ver, pues, con lo paranormal y con lo esotérico. En este día va a interpretar los sueños. ¿Cómo estamos, Yesenia? Hola, muy buenos días, yo, muchachos, súper bien aquí fumándome un habano cubano. Ay, tan temprano la Yesenia. De siempre con su Yesenia en la mano, pues, hombre, Yesenia. Con el puro en la mano. Siempre, pues, con el puro en la mano. Pero eso le ayuda a inspirar, ¿no? Como a ponerte zen, Yes, ¿o qué? Claro que sí, siempre hay algo que chupar. Dice, si no, el cigarro, alguna paletita, algo. Eso dicen, tampoco. Yesenia Vali. Yesenia, todavía no es viernes, oye. La Yesenia quiere una valla, quiere un puro. Yo dije, pues... Estamos en cuarentena, hay que fumarnos un purito, entonces. ¿Qué? Oiga, Yesenia Andrew, hoy vamos a invitar al público a que le pregunte la interpretación de los sueños, llega soñado. Pues, ¿cómo que no, verdad? Y yo quiero empezar con un sueño. ¿Qué sí? ¿Qué? O sea, ¿por qué a veces uno sueña durante el sueño? O sea, en tu sueño, te duermes y sueñas y despiertas y cuentas tu sueño. Durante el sueño sabes que estás soñando, te despiertas y sueñas tu sueño. A eso se refiere, don Cheto. Sí, en el sueño me despierto y cuento. Sí. Exacto. Como dicen por ahí, valga la redundancia, siempre lo he dicho, cuando alguien sueña que sueña dentro de su sueño, es cuando eres un espíritu un poquito más elevado. ¿Sabe, don Cheto, que nosotros poniéndonos en posición fetal, podemos regresar a nuestros sueños, podemos manipularlos inclusive, y deberíamos de tratarlo por ahí en casa? Entonces, si usted soñó que tenía un sueño, definitivamente don Cheto es un espíritu viejo, alguien que va más allá y puede empezar a manipular, ¿qué? Sus propios sueños, transversando sus energías. Es lo que quiero que me enseñe. Yo quiero que usted que me enseñe dos cosas, Yesenia. Claro que sí, don La Cheto. Primera. Lo que quiera. Eso de los. El tercer ojo. Eso de los sueños. Y cómo sacar tercer ojo. Para estar viendo así el tercer ojo. Ver a través de las personas. ¿Qué hace? Pero el tercer ojo no se lo saca, o sea, es así como que. No, pues, metafóricamente. Ah. Y aquella. La que ella se imaginó que le iba a hacer un ojo. Es que lo digo, ¿no? Y el tercero está aquí en medio de los, aquí en la púa chompeta de entreceja. Mira, si yo me toco la frente, aquí tengo yo un huequito, aquí tengo yo un hueco, míralo, ¿lo ves? Uh-huh. Ahí tengo el ojo y yo. Ah, mira. Era de un barro que le salió de niño. No, oye. Barro, traes en las nalgas, mira, no. Mi vieja. Oiga, don Cheto, ¿no sería que cuando se le cayó su mamá cuando parió? No, tú pues, mira, mírenme aquí esta parte, mira. Ah, sí, es cierto. Tengo un ojo y yo la guía, tengo un tercer ojo ahí en la mente. Yo no tengo ese hueco. No, hija, tú no. Yo ya se lo había visto el tercer ojo, yo ya se lo había visto. La guía en mi cerebro, tiene con tu más ojo. Bueno, ahí está. Tienes, pero no en la frente. Mira, este ojo en la frente, yo lo tengo, ahí está el mendigo ojo. Míralo. Ay, no más. ¿Qué? ¿Cheto, cómo alucina? Creo que no, ese no es su ojo. Sí, es ojo. O sea, pones ojo así, pestaña. Tú quieres pestaña delineado. Pero hace forma con las arrugas, mira. Mira el ojo, ahí está, mira. Es más, te va a cerrar el ojo del tercer ojo, mira. Mire. Oiga, ustedes no soñaron nada, no, ni para eso han servido. No, la verdad. Sí, soñé, pero. Dormí a gusto que no me acuerdo. Sí, uno cuando duerme profundo como que ni es muy rara vez cuando yo sueño. Pero uno, bueno, tiene que estar alerta en esta dimensión y en la otra, uno que tiene que estar siempre alerta, que no sabe. Eso uno. Sí. Bueno, pues a tomar. ¿Tú tampoco sueñas, Aida? ¿Cuevas? A veces, pero ahora no soñé. No sirven para nada, vale. Para el otro jueves, si no sueñan, no salgan al aire con Yesenia. Ay, vamos a las líneas telefónicas. ¿Cómo vamos a controlar los sueños? Pero los que sí han soñado son todos los que están en línea, Don Cheto, y tenemos a Delia, la número uno. ¿Qué pasó, Delia? ¿Cómo estás, Delia? Buenos días, Delia. ¿Qué pues, Delia? Pues soltar, pues, Delia, me. Hola, buenos días. Hola, Delia. ¿Cuál es el sueño que quisieras que te interpretáramos, yo y Yesenia? Porque yo tengo el tercero, pues era bien abierto. Bueno, tengo un sueño recurrente y siempre es como hacer el baño, número dos, en lugares públicos, ya sea como en un classroom o en la sala. O sea, sala, tú están amigos, lo haces o tienes miedo a hacerlo. No, o sea, lo hago. Está bien, ese es buen sueño, ¿no? Donde quieras, donde quieras se amona. Con los niños chiquitos, donde quieras se amona. Donde quieras se amona. Que apenas empiezan a caminar, que luego se esconden en un lado así, y ya está zorrando, está escondidito así, así ella. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Tú, pues, tú? ¿Qué? Pues, ay, pues, tú, pues, nada, hombre. Yesenia. Y anda peleonero, Don Cheto, ahora, ¿verdad? Definitivamente, con el ojo muy abierto. Anda con el ojo muy abierto, Don Cheto. Es lo que me dicen. Sí, definitivamente, cuando nosotros soñamos que hacemos de alguna manera, defecamos, ¿no? En cualquier otro lugar, siempre significa dinero. Pero fíjese, Don Cheto, es interesante. Cuando nosotros ya soñamos muy seguido eso, significa de alguna manera, Delia, que estás dejando ir grandes oportunidades, aguas, a lo mejor es tiempo de despertar y ver qué es lo que tienes frente a ti para que puedas avanzar económicamente. ¡Qué buena interpretación de sueño! Pues sí, si dicen que aquello es dinero y donde quiera está tirándolo, pues es que está dejando de ir oportunidad, ¿y? Claro. ¡Claro! Pues sí. Pues a ponerse pilas. Estoy bien sabionda. A ponerse bien sabiona. Vamos con la siguiente llamada. Póngase trucha allí, nuestra amiga, porque luego a lo mejor le han ofrecido cosas o algún negocillo o no sé, quiere aventar a hacer un negocio allí, vender una casa o algo, y la está desperdiciando, Agua. Ahora que si quiere tirar dinero, ahorita le paso mi dirección. Pase por aquí, hombre. Ay, ahí. ¿Qué tirar balazos? ¿No quieres tomar, mira? Vamos con José, la número dos, Don Cheto. ¿Qué pasó, José? ¿Cómo estás, José? ¿Qué pues, José? ¿Tú pues? ¡Oh, mi José! ¿Qué pasó? Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, bien, perdón. ¿Cuál es tu? Aquí desarrollando el tercer ojo, abriendo el tercer ojo, te decía. Así te lo jote, güey. ¿Cuál es tu interpretación de swing? ¿Qué quieres? Ah, pues mira, anoche soñé que estaba viendo medio tembloroso, que iba como en un freeway, usualmente como yo manejo en el freeway, ¿verdad? Pero iba como en bicicleta y de pronto el tráfico se paró y pues muchos accidentes y carros retorcidos y cuerpos ahí entre los fierros y unos ya muertos, otros ahí temblando, ya muriéndose, y pues desperté y me volví a quedar dormido y como que seguía pensando lo mismo y como que seguía continuando el sueño. Eso fue lo que soñó esta noche. Pero tú no ibas en bicicleta en la autopista. Yo iba, no iba en carro, pero iba en autopista, pero como que me iba moviendo lentamente y como en una bicicleta así al lado y viendo todos los, una línea larga de muchos accidentes así de cuerpos y... Ok, y línea de accidentes con cuerpos muertos y algunos muriendo, sí, y él nomás era... Él iba ahí también, pasando ileso, el chismoso. Salió ileso, pero pudo ver todo el desbarajuste. Yesenia, Andrew, adelante. Sí, mire, Don Cheto, es tan interesante, así como con la pandemia todos tenemos psicosis de alguna manera, también pasa lo mismo con todos los disturbios que estamos viviendo ahorita, ¿no? Con todas las protestas y todo lo que se está viviendo, entonces inconscientemente lo llevamos a nuestros sueños. En este caso, José, lo mejor de todo es que solamente eras un espectador, que ibas pasando, que ibas viendo. Recuerden que siempre hemos hablado que el ir manejando significa nuestro destino. Entonces, ¿qué significa, José? Que vas a estar viendo muchas cosas negativas alrededor, mucha gente caer, no necesariamente gente muerta, pero te está avisando de los malos tiempos alrededor. Mientras tú vas avanzando, aunque avanzas lentamente, significa que de alguna manera no te va a afectar tanto como a toda esa gente. Ay, buena para interpretar sueños, Yesenia. Sí, sí voy a querer que sea mi maestra. Claro que sí, don Cheto. Usted nada más dígame cuándo. Por lo que diga, pasando la cuarentena ya nos organizamos. Que pase pues la cuarentena para que estemos pues frente a frente, tu gay, así, un front y front, porque... Pero va, ¿qué pues? Pero va a tener que fumar puro, ¿eh? Y el cubano. Ey, me va a dar, cállate, yo fumando puro, me va a dar así como un aire, como así como capo... Mayamero, así. Scarface. Así como Scarface, así, Scarfaceado, así. Yo me voy a llamar Faceis en vez de Scarface. Ahorita regresamos con Yesenia. ¿Algo más de interpretaciones de sueños? 818. Y Faceis. 818-520-1055. De hecho, regresamos. Estamos de regreso con Yesenia Andrew, 46 minutos después de la hora. Tenemos mucho más de sueños. Eso sí, Don Cheto, pues ya nos contó su sueño profundo, pero también hay gente aquí en la línea ya esperando para saber su significado de su sueño. Tenemos a María, la número uno, señores. ¿Cómo están, María? Pues, María, un día, pues, María, pues, María, me... ¿Dónde fuiste anoche? Hello. Hola, María. ¿Qué pasó? Bienvenida, buenos días. ¿Cuál es tu sueño? Mi sueño es que ahorita no me hablo con mi cuñada, pero la sueño mucho hablándome. Pues sí, pues, hija, porque ya quieren hablarse, por ahí están de orgullosos, pues, las dos. A ver, cuenta el chisme, ¿por qué no le hablas? ¿Por qué no se hablan? Nomás un algo que ella dijo, que yo no dije, es larga la historia. La infinita, por los siglos de los siglos, amén, a toda la infinita historia de todas las mujeres del mundo. Es que dijo algo que yo no dije. Todas dicen lo mismo, vale. Todas. Ya sé, y tu cuñada está diciendo, dice que yo dije y yo ni siquiera en la mundo le hago. Así es la historia. De todos la típica. A ver, ¿por qué sueña su cuñada con la que no se habla risueña Andro? Don Cheto, como usted mismo lo dice, ¿no? Son esas cosas disfuncionales entre ellas dos. Definitivamente, cuando tú sueñas a la otra persona, es porque la otra persona está totalmente arrepentida, María, de lo que está pasando. Entonces, prácticamente te da la razón. Fíjese, Don Cheto, que estaba pensando, ¿usted qué quiere aprender? Si usted consumiera ayahuasca o estuviera en un saumario de ayahuasca para iniciarse de alguna manera, ¿qué alucinación le gustaría tener? Como practicar con un ser superior, yo creo, así como tener un contacto, como cuando dicen que cuando los hongos, que hablas pues con el hongo, ¿con Dios? Así, no con, pues puedes interpretarlo tú como Dios si quieres, ¿verdad? Porque puede tener muchas interpretaciones, pero con alguien que está dentro de ese viaje, que te dice cómo eres tú en realidad, como así, si yo estuviera en ayahuasca, quisiera tener como una plática con alguien superior que me dijera qué onda. Qué hermoso, Don Cheto, me encanta su contestación, y ya saben que la ayahuasca, el peyote, el San Pedro en el Perú son de alguna manera alucinógenos, pero sí hay que tener cuidado, pero muchas veces se usa para la iniciación. Esa contestación que me da usted habla de su espíritu elevado, Don Cheto. Sería bonito, un día lo hiciera. ¿Neta? Yo ya no voy a juntarme yo con Giselle y con Saí, con el Tinel, con el Chino, porque yo estoy en otro espíritu elevado. Ay, sí. ¿Cómo sé yo? A mí más vi que le está afectando esos humos estupefacientes que se fuma su hijo, por eso sí, anda bien. Ya, anda bien elevado. El humo ya le llega a su cuarto en las noches y mire, ¿no? ¿Cómo amanece? Amanezco muy elevado, también yo, ya. Es lo que pasa. Vamos de Let's Go to the Next Soy Light. Tenemos a Viridiana, la número dos, señor. Viri. ¿Qué hubo, señor? Me llamo Viridiana y mi apellido 25,000. Yo no buscaba amores mercenarios. Ya no era la Venus de Buñuel, pero el tequila de los solitarios, sabe mejor contigo. Ya, déjela hablar, se va a acabar el tiempo. Oh, pues estoy cantando, pues vale. ¿Cómo estás, Liliana? Muy bien, ¿y usted? Pues yo soy un yo tengo el estado muy elevado, tengo el espíritu muy elevado, ya ni quiero hablar yo con la gente, pues ya ando bien creído yo. ¿Cuál es tu sueño, Guillén, que te interpretemos? Ok. Soñé que había una mujer colgada de los pies de un árbol. Como la mujer estaba boca abajo, ¿verdad? Yo también pensé, pero no. Entonces algo la golpeó en la cabeza, sino que cuando yo volteé a mirarla fue cuando algo la golpeó y yo me desperté como si yo sentí el dolor, porque mis oídos estaban como tapados y cuando escuchas ese pi, como si todo se... Petinitos. Me sentía aturdida. Cuando te sientes como aturdida. Mira, Viridiana, tu sueño nos hace pensar que sí tuvo que ver con algo que tenía que ver con una bruja, porque lo que soñaste tú fue un castigo que se le hacía a las mujeres que eran acusadas de herejía. Yeah. Entonces, por ahí está la cosa. Pero yo no me hagas caso a mí porque yo no sé. Adelante, Yesenia. Sí, si no le hagas caso a Don Cheto porque tiene el tercer ojo cerrado ahorita. ¡Ah! ¡Usted empezó a quedar bien y nada! A ver. ¿Qué significa, Yes? Es interesante, Viridiana, tu sueño es más profundo de lo que crees. Cuando soñamos a alguien colgado de los pies, de alguna manera significa depresión profunda de alguien alrededor. Pero aquí lo más interesante, que hay tres puntos que te están hablando prácticamente de que puede haber la pérdida de alguien que tú quieres porque se suicide. Los pies, como las manos, son parte de nuestro destino cuando los vemos. Entonces, ver a alguien colgado y agrégale que escuchaste ese bip al final significa de alguna manera que estabas tan conectada, tan profundamente que lo percibiste, no puedes percibir ese tipo de energía. Entonces sería bueno tal vez hablar con personas que tenemos al lado. Recuerden que a veces cuando estamos deprimidos no se manifiesta porque sonreímos y estamos normales, pero es una llamada de atención, ¿no? Definitivamente. Oye, Yesenia, ¿no significa que la depresión de esa persona también le afecte a ella porque pues también sintió el golpe? Sí, no, es que inclusive Don Cheto es algo muy profundo el sueño de ella, ¿no? Entonces por eso le digo, puede ser alguien de su misma familia, obviamente ella va a sufrir por esto. Entonces por eso le digo que tiene demasiada percepción, es un sueño serio, es un sueño profundo. A lo mejor es momento de sentarse y hablar en la familia. Por eso le digo, Don Cheto, que a veces la depresión no se mira porque podemos sonreír todos los días y estar muriendo por dentro. Ay, qué palabras tan fuertes. Oiga, Yesenia, gracias por estar con nosotros, vale, por estar aquí con enseñándonos tanto, porque el que quiere aprender, aprende, ¿verdad? Me gusta mucho Gila, mucho. Y gracias por su mensaje que mandó ayer, unas fotos muy bonitas de nosotros, o sea, pues mías y de ella, y de los dos, que me mandó, que había tomado en un evento que fuimos, y me hizo muy feliz mi noche. Muchas gracias, Yesenia, Andy. No, al contrario, gracias por dejarme compartir con ustedes, Don Cheto. Me encanta ese video, yo creo que muestra toda su personalidad. Y como siempre lo he dicho, aunque lo bromeamos y todo, para mí en lo personal, Don Cheto, usted es un espíritu viejo. Usted es una persona que puede percibir y visualizar muchas cosas. Entonces me encantó ser parte del día de Don Cheto, ¿no? Algo muy especial para mí. Y pues muchísimas gracias, ¿no? Por dejarme compartir ahí el día al día con ustedes. Siempre me pongo feliz y siempre, como decimos, me levanto y ustedes me levantan haciéndome mi día. Y gracias. Y mucha gente manda mensajes, Don Cheto, nada más para esperarme rapidito. ¿Cómo ellos van aprendiendo con el tiempo? Entonces me encanta que la gente ya está aprendiendo a discernir sus sueños, ¿no? A levantarse. Todos, Don Cheto, usted y todos, podemos poder aprender a transversar nuestras energías, a entender nuestros sueños. Y recuerden, siempre los sueños significan nuestro destino. Todos somos clarividentes a nuestra manera. Ay, Yesenia, qué bonitas palabras, hasta nos invita a pensar más allá. ¿Sus redes sociales cuáles son? Sí, claro que sí. En YouTube, Don Cheto, The Witch, la bruja, Yesenia Andrew, para quienes se quieran adherir al canal. Y Yesenia Andrew en Facebook y en Instagram. Y pues muchísimas gracias. Y como siempre digo, namasté, que significa mi alma saluda tu alma en un lugar donde todos somos uno mismo. Y para cerrar, Don Cheto, siempre que estemos en tiempos difíciles, una contra, Dios conmigo, nadie contra mí. Donde mora Dios, nadie más puede morar. Somos la CBS, pero tenemos las noticias con el panzón, que ya no se ve ese. Notiche. Sí, señores, aquí estoy ya, ahora sí me hago bien bonito. Bienvenidos a Notiche, donde vamos a llevarle la noticia que debe usted saber, pues, en estos días tan oscuros que estamos viviendo. Me acompaña directamente desde Guadalajara, Jalisco, México. ¿Qué güey fue? Se metió una torcasita ahí a tu cuarto. ¿Qué güey? ¿Un bú? ¿Qué fue eso? No es. ¿Eso qué fue? Hay un gritidito, Don Cheto. ¡Wow! ¡Qué gritazo, güey! Ay, Don Cheto, es que cuando ya me tomo los tequilas, ya le echo más adrenalina. Ahorita estoy bajo la influencia del café. Bajo la influencia del café. Me acompaña directamente desde Texcoco, Estado de México. El chino al aire, todo pegadito. Así es, señor. Aquí estamos al aire, apoyando su show, levantando ratings. Levantando los ratings de este show. ¡Para eso, otro, vine, que lo veo muy contento el día de hoy! Yo quisiera preguntarle a qué se debe su alegría, el señor Saiz García Solís. Señor, yo siempre estoy alegre, contento, dando giros por mi casa. Le digo, sí, pero... lo que pasa es que, mire, la primera que me mantuvo contento es que el día de ayer me trajeron los aguacates, Don Cheto. 5 de Michoacán y 2 de Texcoco. ¿Cómo? Sí, es que el chino vino a dejarme los aguacates, me trajo 5 aguacates. Sí, te mandé 3 aguacates, ¿por qué? ¿No quieres que sí? 3 de Michoacán y 2 de Texcoco. A ver. ¡Ah! O sea, el chino fue a tu casa. Sí, señor, el chino vino a dejarme los aguacates y me trajo 5. No, yo te mandé 3. No, yo nomás llevé 3. No, eran 3. 3 de Michoacán y 2 de Texcoco, luego les cuento cómo. ¿Cuántos te comiste ayer? Los 2 de Texcoco me los comí llegando y los 3 de Michoacán los guardé en el refri. Amiga. No fue chino ahí, ¿vale? No, con razón. No, espérame, le voy a platicar la historia. Yo estoy como güey apretándole para que abra en su departamento y no abre. Porque ya se sabe la clave. Ahora me está con la llave. No tengo llave. No. Se olvidó en la casa con la puerta. Entonces de repente, pues alguien iba saliendo. Entonces ya me meto y le digo, soy yo, ahí va para adentro. Llego a su departamento, se tardó en salir. Dije, están ocupado y yo llegué acá. Por eso nada más le entregué las cosas y me fui, güey, que dije, lo agarré ocupado, no quería abrir. A ver. Parando para ti, dijo aquí. Sí, yo estaba hablando por teléfono con mi befe, me dijo, déjame, te llamo como en unos 30 minutos. Yo no sé por qué se iba a tardar tanto, pero me dijo, ahorita te llamo y ahora ya sé por qué. Nunca me llamó. Nah, por mí no fue, que yo me fui luego. Gracias. Bueno, pues eso yo. Nomás le digo, ya tengo aguacates, cubrebocas y más. Y una sonrisa en la cara. Sonrisa que no puedo con ella. Eso quiero. No, y en los deportes, Tito Padilla, el día de hoy, que conforman este equipazo que le va a llevar la noticia hasta usted, hasta donde sea. Hoy en Notiche. Más de 1,000 muertos en un día en México por el coronavirus. El peor día en México también. Increíble, Don Cheto. George Floyd da positivo por coronavirus en prueba realizada tras su muerte. Les tengo todos los detalles. Además, ¿ya recibiste tu tarjeta de débito por parte del gobierno? No vayas a creer que es fraude. Si no, te va a tocar pagar. Te cuento todos los detalles también. En los deportes, ya tenemos el primer refuerzo de Mazatlán FC. También el Tino Asprilla se pone los guantes y empieza a decir que los mexicanos, pues los mexicanos son los fracasados. Y por último, el Canelo dice, vámonos, sin público, con público, yo ya quiero subirme al cuadrilátero aquí en No Pichet, en todos los deportes. Oye, Tito, ¿ya va a haber peleas de box la próxima semana? Creo que semana y media. Ya, pero sin público, sin público. Sin pero público, vamos a ponerlo. Pero ya va a ver, ¿qué tiene? ¿Hasta qué? Hasta. Oye, en los espectáculos, a Karol G acusada de racista, pierde más de 6,000 seguidores en un día. Lorenzo Méndez confirma distanciamiento con Chiquis y se aleja de redes sociales. Colate asegura que él no pidió el examen toxicológico de Paulina, fue estrategia de sus abogados, pero él sí quiere examen psicológico, se lo cuento en unos instantes. No, pues él, ¿para qué pide examen si sabe que ella le quemaba las patas a Satanás bien marihuanilla? También le tiene cara de bien marihuanillo. Eso le iba a decir, don Cheto. Nada más les voy a decir que en 2014 los dos fueron detenidos en El Paso, Texas, con posesión de marihuana. A la gente se le olvida. Pero sí, claro, claro, por supuesto que sí. Oh my god, no, pues entonces los dos ahí le... ¿Para uso personal o ya con... No, un... para uso personal, para uso personal. También, ¿tú cómo van a andar vendiendo marihuana, homi? Uno nunca sabe, don Cheto. Uno nunca sabe. Pregúntale al hijo de Pepe Aguilar. ¿Eso qué tiene tampoco que ver? Tampoco andaba vendiendo marihuana, chino. No, no andaba, pero el hijo de Pepe Aguilar transportó chinos por la cajuela. Es lo mismo, ¿tú qué? ¿Cómo sabes que no traían marihuana para vender? ¿Quién sabe? Dicen que ahí era transportado chino, pero... Sí, a ver, pero al más... Pero no era chino. Eso es otra historia. A ver, a ver, a ver. A mí no me meten chismes, porque ya de por sí la gente piensa que sí soy y no soy. No, sí. Es que, a ver, no es ya, que... Hombre, no, sí, amigo, ya. Ah, oh, amigo sí soy. Ah, bueno. ¿No vas a su casa a hacerle favores? Ah, de compas, sí. Ah, mira. Ah, todo. Entonces, ¿qué tiene de malo que digamos los favores que le hacen? O sea, no tiene nada de malo. Son favores de amigos durante esta pandemia. ¿No lo ves tan sonriente? Agradece, mira, ¿lo ves tan sonriente? Míralo. Ay, sí, sí. Compas, bro. Ay, bro. La sonrisa de Zahid hoy tiene nombre y apellido. Bueno, de hecho, tiene varios nombres. Es correcto. Se llama Elvi, José Ramón, Junior. Tiene muchos nombres y apellidos. David. Empecemos con la noticia. Oye, están bien buenos los aguacates, don Cheto, la verdad, perdón. Están bien buenos los aguacates. No, están bien buenos. Todavía no pruebo los de Michoacán, pero los que me comí ayer estaban buenos. Pues, están más buenos los que te mandé yo. Al rato los pruebo. Ah, no voy a decir nada porque está bien. Aunque yo sepa que no, es más que suficiente. Que no saliste temprano. Señores, la Secretaría de Salud reportó 1,092 muertes por COVID-19, la mayor cifra para un día en México. Ya son 11,729 decesos en México. Hugo López-Gatell, su secretario de Salud, precisó que los 1,092 fallecimientos ocurrieron a lo largo de varios días, pero se dijeron al mismo tiempo. La Secretaría de Seguridad, de Salud Pública, registró 3,912 nuevos casos confirmados, lo que suman 101,238 contagiados en el país, ya más de 100,000 contagiados. Y hay gente que sigue sin creer en el virus, a pesar de que están muriendo 1,000 personas diarias. No creen todavía que el virus exista. No, ¿cómo no, señor? Yo he escuchado, gente que dice, no, ni eso, ni es cierto. Así lo dicen. Bueno, pues así está la cosa, ¿vale? También hay casi 45,000 casos sospechosos acumulados y obviamente Ciudad de México es la que tiene mayor carga de casos junto al Estado de México, ojo aquí, chino, y Baja California. Son los tres más afectados por el coronavirus. 1,092 muertos en un día en México. La mayor cifra hasta ahorita. Adelante, Giselle. Está canijo. Pues, don Cheto, hablando un poquito más de coronavirus, pero también con un tema que está, pues, rolando en este momento, que es la muerte de George Floyd. ¿Qué cree? Acaban de revelar que George Floyd era positivo por coronavirus en el momento de su asesinato. Eso lo confirmó el médico forense después de realizar esta autopsia hace unos cuantos días, afirmando que Flores habría dado positivo en el mes de abril y que con muchas probabilidades era una persona asintomática. Esta precisión pues la acaban de revelar ahorita con una ampliación que hicieron el informe del médico forense del condado de Hennepin, y que también manifiesta que la muerte se debió a un ataque cardíaco mientras estaba siendo retenido por la policía. Ahora, según el informe oficial, la positividad para el coronavirus puede persistir durante semanas después del inicio y también después de que, según, se aliviaron de la enfermedad, y el resultado de la autopsia probablemente refleje la positividad asintomática. Imagínese, don Cheto, que haya contagiado a los policías. Ahí ya vieran de tener síntomas, hombre. Pero, don Cheto, los síntomas no necesariamente tienen que aparecer a los 2 días o 3 días. Esto acaba de suceder hace una semana y media, dos. Además, están diciendo que más del 60% de la gente presenta asíntomas, don Cheto, o sea, que es asintomática. Claro. O sea, no necesariamente tiene que, no tienes que sentir nada. Ajá, es que sentir todos los síntomas del coronavirus. Pues qué raro, este es coronavirus, porque pues uno se muere y otro no siente nada. Así es, don Cheto. Pues sí, pues. Así de raro está. Hay gente que, ¿a poco no tiene coronavirus? Ni en cuenta. Sí, claro. Por eso muchos hacen el contagiadero, porque pues obviamente no están enterados de que tienen el coronavirus, porque pues no sienten nada y andan como la fresca mañana por todos lados. Ay, bueno, señores, vamos a ir con la noticia del chino que me trae ahorita en ascuas, porque como no le entendí de qué se trata. Bueno, ya me anda por saber. Es de dinero. Hay una tarjeta de estímulo que mandó el gobierno a aproximadamente a 4 millones de personas. Okay, los cuales incluso, yo creo que de aquí de nosotros ninguno le llegó, ¿verdad? Incluso, no. Si usted ha visto aquí a mucha gente que le está llegando una tarjeta igual de ayuda para los niños, igual la pueden utilizar. Hay unas que les van a tardar porque están mandando y están retrasados. Pero la gente que tiene hijos ciudadanos, el gobierno les mandó una tarjeta de débito con ayuda hasta como $500 por niño. Lo cual, cuando te llegues, a gusto. Ahora, el problema de esta tarjeta es que muchos pensaron que era fraude y la tiraron, la rompieron, dijeron, esto nada más llegó como publicidad, de que les llegan a veces publicidad que dice, esta puede ser tu tarjeta, actívala. Pensaron que era eso y mucha gente la tiró. Entonces, si tú la llegas a perder o la rompiste, no te van a reemplazar otra gratis. Tú tendrás que pagar $7.50 o incluso, por ejemplo, si tú quieres que te la reenvíen de volada, $17 vas a pagar y aproximadamente tienes que pagar por cada transacción. Si tú no usas los cajeros específicos que te están dando para usar la tarjeta, cada vez que quieras sacar dinero de cualquier otro te van a cobrar. Te van a cobrar incluso. ¿De cuánta tarjeta es que tarjeta de débito? ¿Cuánto tiene adentro la tarjeta? Depende de cada persona, puede tener hasta $1,200. ¿Cómo se llama la tarjeta? EIP card. EIP card. Así. ¿Qué? Incluso para información así se pueden meter eipcard.com y ahí le puedes dar toda la información si usted calificó, porque hay mucha gente que dice, oye, a mi vecina ya le llegó una tarjeta y a mí no me ha llegado. Están retrasados, dicen que llevan 2 semanas de retraso, pero que les van a llegar las tarjetas. Es una ayuda. Igual una tarjetilla ahí que me llegó a mí no me llegan casi nada, ¿no? No. Por Briancito. Por Brian, pues, pero pues ahí luego mi hija fue la que apaña. No, ya apañó ahí. Sola, ahí con mi sola. Ay, señor. ¿Neta no le da nada? Pues penas. Sí me da. ¡La chica fue la que se rió! ¡Señor! En vastedad, todas las mujeres que me rodearon, fue a regañar, pues, Valera. Y la mija nada. Carmela fue a regañar. Contigo puros corajes. Con la chica Ferrari, ¿yo? Regaño. No he conocido yo una mujer que me traiga paz. Y que me inspire a todo lo que mira la mujer. Puro regañada, güey, a todas me agarran de su menso, regañada. Yo nunca lo regaño. Háblale a la Santa Muerte para que le traiga paz. Ay, este mendigo. Ay, ese eterna. Chiste muy feo, chino. Vamos, no quiere paz. Vamos a regresar con el señor Tito Padilla. Antes de venderlo de Tito Padilla, quiero decirle a toda la gente que está preguntando si no vamos a hablar de la muerte de Giovanni, esta persona que fue asesinada por un policía. Giovanni al rato lo va a traer Ingrid Lasper, vamos a hablar de esa eso. Esa noticia la trae Ingrid Lasper, pero si quieren hablamos. Bueno, señores, lo que pasa es que ya en Tlahuacán de los Membrillos, Jalisco, familiares de Giovanni López Ramírez denunciaron que fue que él lo mataron los policías cuando lo detuvieron. Resulta que el muchacho este Giovanni no traía un cubrebocas. Entonces lo paran al camarada y no sé qué se dijeron allí, ¿por qué no trae? Y entonces empiezan a ponerse más bravos los policías con él. Uh-huh. Entonces él falleció mientras recibía atención médica a causa de la muerte, que fue, ya dijeron de qué se trató, traumatismo cráneoencefálico, de acuerdo con esta acta de defunción. Así tuvo la cosa. También llevaba, él salió de su casa y regresó con un balazo en un pie. Esto fue el día 4 de mayo y la familia todavía exige explicaciones de cómo es que a él se los entregaron con balazos y muerto. Pues prácticamente muerto por golpes en la cabeza. Así de feo está ya. Él falleció un día después, el día 5 de mayo, en los servicios médicos municipales. Y hay un video en redes sociales, uh-huh, donde se ve cómo elementos de la corporación lo detienen y después se lo llevan a los servicios médicos municipales, pero ya era muy, ya venía él, ya de los golpes que le habían dado también a él. Entonces, Ingrid Lasky nos trae todos los detalles sobre este caso que está indignando a México. Qué mala onda. También brutalidad policial en México. Ay, cómo no. Regresamos con los deportes. Y usted es como Don Cheto, que le tiene miedo al internet. Aquí vienen los resultados deportivos con Tito Padilla. Ya, ay, Tito Padilla, si no vas a ayudar a mi chinito, no me le digas nada. Ya no me acordaba que era su entrenado, que era su bebé, su defendido, el su consen, el guapo, el ay, ay, ay, no fuera. Ándale, ya, ándale. No fuera traído, fuera la Gisela, yo, porque ya sería, ¡ya la arreglaste aquí! ¡Gracias por tus deportes y tu padilla! ¡Por las sociales! ¡Síguile! ¡Síguile! Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde quiera que se encuentre, Don Cheto, tenemos el primer refuerzo por Carambola, oficial de Mazatlán FC. Ya estaba cerrado el contrato, o el trato más bien, con Monarcas Morelia. Y bueno, pues ahora, como ya pasó a ser Mazatlán FC, ya está aquí siendo presentado. El muchacho se llama Nicolás Díaz, 21 años, chileno, defensa central, viene del Palestino de Chile, y bueno, pues es el primer refuerzo oficial, ya lo pusieron en la Liga MX, a este Nico Díaz. ¿Qué le parece? Buen refuerzo, muy joven, 21 años, a ver, vamos a ver cómo resulta este muchacho que viene de defensa central. Entonces no se sabe todavía la plantilla del Mazatlán, ¿verdad? No, pero este es el primer ya oficial, el primer refuerzo, digo, por Carambola, porque lo había contratado el Monarcas, pero pues ya como ya todos ya ven el refuerzo, el desbarajuste que trae la Liga MX. Sí, va para Mazatlán, así es de que bueno, ahí está. Don Cheto, el Tino Asprilla, ¿usted recuerda ese gran jugador? Jugó en el Atlante, el Tino Asprilla, ¿verdad? Sí, Don Cheto, exactamente. Bueno, pues este señor salió a defender al señor Osorio. Dice que los mexicanos son unos fracasados, que no saben lo que tuvieron, que el señor Osorio vino a elevarnos nuestro coeficiente intelectual en lo que fueron las palabras de fútbol, porque de fútbol no nos hizo nada, es un cambiadero en la táctica y en las posiciones, y que lo que pasa es que somos envidiosos, que ¿por qué no criticamos así a la Volpe, a Hugo Sánchez, que no hicieron nada? Bueno, le dio con todo y se lo están acabando en redes sociales al Tino Asprilla. ¿Qué le parece, muchacho? Pues el tiempo lo dirá, Tito Padilla, porque también crucificarlo tan feo, no estoy yo de acuerdo a Osorio, pero también decir que no supimos valorarlo, también está difícil, porque pues tristemente el fútbol son números, ¿verdad? Todo se gana por números, el que más tenga, pues más. Y aparte, con su cambiadera y cambiadera y cambiadera. Está difícil pues llegar a estar de acuerdo con las declaraciones. Obviamente su compatriota, no sé si alguna vez lo ha jugaron juntos o lo dirigió, no creo, pero a lo mejor le tiene un respeto especial y él se habla muy bien en general, que como persona era excelente, persona el señor Osorio, ¿no, Tito? Lo cierto, no sé, digo, está bien. pero no en un programa donde sale Gerardo, ¿cómo se apellida este que estuvo ayudando en el mundial? Gerardo, aquí estuvo Don Cheto, estuvo aquí con nosotros. Que estuvo con nosotros, Gerardo, este, sí, Gerardo, el de los los deportes. Bueno, él. Pero sí, Gerardo después viene incendiario, ni compa nada le gusta. Tiene un programa donde tuvo a un colega mexicano donde dice que Osorio se la pasaba aventándole queriendo levantar el calzón a todas las periodistas en México y que llegaba algunas veces a los entrenamientos y ve bien jarra, y que pues todo eso fue lo que estuvieron sacando en ese programa de Gerardo, pero tuvo a dos invitados que dijeron eso y que aseguraban a dos o tres colegas de deporte, les pidió el WhatsApp, les pidió el número, las invitaba al coctelito y todo eso, que es cosa especial, así lo pusieron. Aparte de lo que dice Osorio, por lo menos, así que tiene, ¿por qué no? Hace su luchita como todos. Aparte de lo que dijo el chino, que sí, la cambiadera que tenía, ¿no es cierto? Que se imponía un delantero como defensa, un defensa como número 5, que lo bajaba, que lo subía, y que luego agarraba las palabras pues bien rebuscadas ahí de deportes que muchas veces ni los periodistas de México se encontraban o sabían, o sea, pero en fin, bueno, como quiere decir, las frías, se puso los guantes y ya le dieron, lo vapulearon feo, pero feo ahí en las redes sociales, y fíjese, por el que quiera contestarle, el que quiera ponerle al chino Frilla, pues está contestando al por mayores señores, no se aguante, no recule, le echa con todo lo que le critican ahí, así que ahí está. Cambiando de deporte, vámonos al deporte de las narices chatas, Don Cheto, porque la verdad también es donde le encanta a la Giselona, mira, hasta le quité el mute, ya ahora sí está, se puso los audífonos. Me emocioné. Y más, porque vamos a hablar de su novio, de su futuro esposo, el Canelo Álvarez, dice, ya dio a conocer su promotora, Golden Boy Promotions, que dice que está dispuesto ya a subirse al ring, que no hay ningún problema, que no haya público, que vámonos renco, como sea, no hay problema, y digo, no, ya no pudimos hacer nada este 2 de mayo, bueno, pues está en septiembre, dice que él estaría casi dispuesto a subirse, todavía no se sabe, le han tirado la bola desde Japón también, a ver si va para allá, y bueno, pues él, la fecha donde piensa subirse, aunque no va a tener público, septiembre, Don Cheto, ¿qué le parece? Ahora, ¿quién sería un buen oponente para Canelo en estos momentos? ¿Quién sabe? En estos momentos, sí, pues él estaba... O sea, ¿crees? Iba a pelear con Billy Joe, iba a pelear con Billy Joe, pero pues... ¿Cómo? Don Cheto. ¿Quién sabe quién, vale? ¿Quién sabe quién le irán a poner? Yo ando bien desenganchado. ¿Será que a lo mejor quieren hacer el regreso con Triple G? No sé... Pues se dice que ya casi estaba asegurada, yo hice la de Triple G para septiembre, porque ya era mucho tiempo que había pasado, y aparte de todo, pues el público la desea, y ya sería por pay-per-view, uh-huh. Y pues un poco más caro, yo pienso. No pienso, va a ser más caro para poder ver la pelea. No, tiene que pelear algo leve, que no le exija tanto. Sí, ¿no? Para calentar motores. Mismo. Sí, sí, sí. Claro. ¡Gracias, Tito! Don Cheto, es un placer, una hemorragia de emociones. Síganme en mi video de ustedes, Tito Padilla 74, todo gusto en espacio, con Tito Padilla Deportes, en Facebook, Instagram, también en Twitter, bastante información deportiva, compártanla, pero más tarde les den like a las páginas. Yo me voy, me borro, me subo, me desaparece quien digo fuga, deportes, Tito Padilla. Al regresar, Don Cheto, Karol G acusada de racista, pierde más de 6,000 seguidores en un día. Lorenzo Méndez confirma distanciamiento con Chiquis y se aleja de redes sociales, y Colate asegura que él no pidió el examen toxicológico de Paulina, pero sí quiere un examen psicológico, le cuento, al regresar. Muy buenos días a toda la gente que nos escucha aquí en Don Cheto, en este jueves de perdernos el asco, así como yo me lo perdí ayer con unos aguacates bien ricos que me comí. ¿Cómo están? Buenos días. Al puro millón son, bebé, 43 minutos después de la hora, súper bien. Oigan, están muy buenos estos cubrebocas, ya me puse algunos. Uno no me lo he quitado desde ayer. Oh, pero están muy buenos, muy bien. Me gustaron. ¿Qué? Bueno, por lo menos ahí sí te voy a responder. Qué bueno que te gustaron. ¿Cómo le puedes cambiar el filtro o qué? Ay, nada más se lo quitas por adentro, trae una bolsita, lo quitas y ya. ¿Y se lava el filtro o qué? No, hombre, se reemplaza, valen en Amazon, las compras en cualquier lado. Ah, o sea, son desechables los filtros. Correcto. Bueno, pues están buenos. Oigan, vamos a iniciar con Karol G, que está siendo acusada de racista, y les cuento, y es que a partir de todas estas manifestaciones que han surgido tras el asesinato de George Floyd, pues ella subió una fotografía de un perrito, que no sé exactamente si es un perrito de ella, que es un perrito bicolor donde está blanco y negro, y ella puso: este es el típico ejemplo de que el blanco y el negro pueden convivir sin ningún problema, y puso el hashtag Black Lives Matter. Esta fotografía y este comentario hizo que en un día perdiera más de 6,000 seguidores, sí, y de que recibiera un sinnúmero de ataques diciéndole que era una racista, porque ¿cómo se le podría ocurrir comparar a un negro con un animal o con un perro, y además de decirle blanco y negro? O sea, por todos lados la pusieron como puerca en chunde. Ella ya se disculpó de 10,000 maneras, pero a pesar de que ha dicho lo que haya dicho, la gente sigue enardecida, enojada con Karol G, y sigue perdiendo seguidores hasta este momento. O sea, la gente sigue criticándola y diciéndole que su comentario fue absolutamente racista. Lo que pasa es que sí, sí se vio medio raro. Creo que sí es su perro, efectivamente, pero puso el ejemplo perfecto de que el blanco y el negro juntos se ven hermosos. Puso tres corazoncitos y ya puso el hashtag. Ahora, obviamente la gente la criticó, tuvo que borrar el post porque ya no lo tiene donde no. lo había publicado, y la neta sí me sorprendió. ¿Sabes qué? Cuando subió ese post, creo que fue hace 3 o 4 días, sí, más o menos, me sacó mucho de onda que haya usado ese ejemplo. Ella, o sea, es el ejemplo evidente de cuando, pues, los artistas manejan sus propias cuentas de redes sociales. Es uno de los riesgos, ¿no? Me imagino, porque pues no tienen alguien que esté ahí detrás de ellos ubicándolos de que, güey, esto no, a lo mejor no es apropiado. Es que ahorita en esos momentos la gente en general está muy sensible. Si subes algo, porque sube. No subes nada, porque no subes. Si hablas, porque dijiste. Si no hablas, porque no hablaste. O sea, ya es una situación complicada. Sí. Y la gente que tiene miles y millones de seguidores, imagínese cómo debe de estar. O sea, a veces a uno con 50,000 lo tunden. Ahora imagínate a alguien con 5 millones, con 10, con 20. O sea, claro, a esta gente no se les ha de echar encima. No. Pero no, ahora... Nunca están contentos, ¿no? Pero yo, la neta, yo no siento que lo hizo de mala fe. Solamente que obviamente no usó el mejor ejemplo. A lo mejor ella en ese momento quiso, se sintió inspirada como artista, no sé, para... Pero la neta, el ejemplo no era... Así es, pues bueno, eso le pasó a Karol G. Yo, la verdad, a mí me podría decir en estos momentos que se tratara de una exageración, pero yo no me atrevería a juzgar, porque ayer leí algo muy importante. En momentos como este, no significa nada más, y no es importante nada más no ser racista, es importante ser antirracista. Sí, exacto. Entonces, pues, situaciones como las de Karol G, pues no ayudan para pensar que ella está en contra del racismo, y luego más que todo el mundo estaba poniendo su cuadro negro, poniendo Blackout Tuesday o Black Lives Matter, y mucha gente ha hecho o se ha comportado racista en muchos momentos, y así fue como tundieron a Karol G. En otro momento quiero comentar que Lorenzo Méndez ayer lanzó un comunicado oficial con el sello de Lou Records y decía: por medio del presente comunicado quiero compartirles de mi puño y letra que existe una crisis matrimonial con mi aún esposa. Como cualquier pareja tenemos diferencias, así como... Luego empieza todo como cualquier pareja, ¿verdad? Sí. Dice, no lo digo por él. Ajá. Lo digo porque todos empezamos así, ¿verdad? Pues como cualquier pareja. Así dice uno. Ay, ay. Dice, así como distintas opiniones mismas que confiamos en tener la sabiduría de poder resolverlas juntos, siempre con el respeto que nos merecemos. A todo el público agradezco las muestras de cariño y apoyo. A los medios de comunicación, gracias por estar al pendiente, pero por el momento es complicado hablar del tema. Les solicito su apoyo, respeto y comprensión que en todo momento me han brindado a lo largo de mi carrera. Por lo pronto me enfocaré en proyectos musicales. Todo mi cariño, Lorenzo Méndez. Eso lo publicó ayer en la tarde, y ayer por la noche subió también otro post diciendo que se va a alejar de las redes sociales. Dice: estaré ausente de las redes sociales para enfocarme en mí mismo y ser la mejor versión de mí. Love you all, fue lo que puso Lorenzo Méndez. Y en otro, en sus historias dice: hasta sentirme mejor. O sea, estamos hablando de que entonces se siente mal y algo sucede. Pues sí. No, pues claro. Ahora, a un sector de la crítica, que es mucha, estos dicen que lo veían venir, ahí tú eres de ese, y te di la verdad. tú eras del sector de periodistas del espectáculo que veía venir una separación desde que empezaron a andar. Mire, señor, yo nada más le digo, a mí me caen muy bien los dos. Me parece que ella estaba muy contenta y que tienen una relación, o tenían una relación, o como sea, bueno, más bien tienen, porque todavía están casados. Tienen una relación muy bonita, de mucha comunicación, de mucho compañerismo, son muy amigos uno con el otro y eso está bien. Yo toda la vida pensé, pero yo no soy quien para juzgar porque yo no estoy en los zapatos de nadie, ni sé las decisiones que toman los demás, que pues no era el tipo de novio que Chiquis estaba acostumbrada a tener, pero pues todo mundo en algún momento cambiamos de idea y hoy se amanecí con ganas de jugo de guayaba en lugar de licuado de plátano. Pues cada quien, o sea, no podemos, pero un matrimonio no se trata de hoy amanecí ganas de otro, así no se va a armar, pues, hijo. ¿Cómo, señor? Pues de, ay, hoy amanecí con ganas de licuado de manzana y mañana... No, pero sí está de acuerdo, don Cheto, que cuántas relaciones ya en estos momentos que pueden durar años como novios y vivir juntos y todo eso, en el momento que se casan como que la dinámica cambia y no sé si porque asumen que ya ahora que tienen ese compromiso, ese título, cambian las cosas, pero pues es como algo muy actual, don Cheto, a lo mejor pues no resultó ser como ellos no, creían. No, no, es actual, es de toda la... El matrimonio es igual en todos lados. Sí, don Cheto, pero añádele que ellos son dos figuras públicas. A yo lo mejor voy a decir que esto que nos está pasando en estos momentos, y me refiero a la pandemia del COVID-19, está siendo el terremoto para la mayoría de las parejas, porque ahí está sacando lo mejor y lo peor de cada persona. Estamos encerrados. La gente que está trabajando está saliendo, arriesgando su vida, y muchos tenemos problemas económicos o no estamos ganando lo mismo, o mucha gente está inclusive no sabiendo ni siquiera cómo mantenerse, pagar los biles o etcétera. Esas situaciones, ponernos al límite, sí es una situación que está rompiendo con muchas parejas. Sí, va a haber muchos nacimientos porque mucha gente le está poniendo hold al niño, pero también va a haber muchos divorcios, así como está habiendo mucha violencia intrafamiliar. La gente estar 24 horas, 7 días de la semana con otra persona, a menos de que se conozcan muy bien, tengan mucha paciencia o muchas ganas de estar, todos los problemas están surgiendo y saliendo a la luz. Esa es la verdad. Por otro lado, don Cheto, quiero platicarle acerca de Colate, que ayer comentó después de que el juzgado, pues ahora sí que le diera un triunfo a los abogados de Paulina tras ella misma ir a hacerse una prueba toxicológica que se hizo a través del cabello. Y en esta prueba revela más de 9 sustancias a las que ella podría haber estado relacionada o consumido durante el último año, porque en el cabello dura más tiempo los químicos que inclusive en la sangre. Entonces, en este examen que ella misma se realizó, aparece que solamente hay sustancia o hay residuos de consumo de marihuana. Y ella dijo que la marihuana la consumió cuando estuvo en febrero en su concierto en Los Ángeles, don Cheto, y esta ciudad y este estado es completamente permitido el consumo de marihuana. Entonces, habiendo esta alegata, el juez se sintió mucho más tranquilo y dijo, me siento mucho mejor de que usted haya comprobado de que no consume ninguna otra cosa cuando está con sus hijos. Obviamente, la defensa de Colate no dijo nada al respecto, pero ayer en una entrevista Colate dijo, yo no pedí que le hicieran el examen de drogas, jamás lo supuse o lo... Pues no, porque ella sabe que... Pero si yo fuera a su abogado, le diría algo ahí que, pues ahí como para que te dejen ver a los morrillos o eso, pues ahí algo, alguna cosa ahí medio oscura, algo, usaba drogas. Sí, aunque sí, yo también haga así bien marihuano con ella, digo, sí, sí es por mis morrillos. Sí, vi ahí que era bien marihuanilla y claro. Sí, pero es que ahí le va. El hecho de que haya consumido marihuana, el juez lo vio como algo positivo, como que, ay, entonces no hay problema. No creo que fue un revés para ella. Fue un triunfo para los abogados de la Rubio. Pero lo que sí es que está diciendo Colate, el 11 de julio se van a enfrentar otra vez en el juzgado porque van a determinar si va a ir a una prueba psicológica. En el estado de la Florida, mandar a alguien a tener una prueba psicológica requiere de muchas cosas, don Cheto, y es casi un hecho de que si el doctor... El juez determina que tiene que ir con los doctores una prueba psicológica, también a él le van a exigir que tenga una prueba psicológica, o sea, va a ser para los dos, todos coludos o todos rabones. Además, por cierto, Don Cheto, ya tienen a partir de ayer una persona que se encarga de cuidar al niño, es como si fuera un tutor que lo mandó justo el juzgado para ver la relación que tiene con ambos y estar ahí como de interlocutor y sea una persona que le va a decir exactamente al gobierno cómo está la relación del niño en ambas partes. ¿Cómo ve? No manches, como monitoreando. Bueno, que me, yo se los cuide, que se los traigan para acá, me. Ahí les coy, que Carmela lo cuide. Ella cuidaba niños antes. ¿A poco sí, señor? Sí, ahí le ponemos la de Moana y una bolsa de Cheetos y ahí le hacemos un corralito con los sillones y que de ahí nos salga. ¡Ay, Dios! ¡Ay, señor! ¡Rimao! Un corralito con los sillones, le damos su bolsota de Cheetos. Un caprizón, le ponemos la de Moana. Y vámonos, Ricky. Y desde que nos lo traen hasta las 6 de la tarde. ¡Una película! ¡Chulada! Ay, no, Don Cheto, aquí nos espera. El corral es lo más perro. Don Cheto. ¡Oigan! ¡Ey! ¡Ay, ay, ay! Buenos días, homi, pues ya. Huele muy feo aquí el cuartito donde estoy transmitiendo. Tú, yo creo que ya lo... ¿Por qué? Ay, no, no me quiere. ¿Está hablando de lo que estoy pensando? Yes, I am. Ya usted. Ay. ¿Ni usted mismo se aguanta? Yo nunca me he aguantado. No, ya. Por su propio olor. Eso dijo que. Oiga, familia, pues estamos aquí en vivo, señores. 3 minutos después de la hora, mi amigo Saíd García Solís. Sí. Se trae la cara de enojado desde ya tiene diguitas. No, hoy la trae de felicidad, yo no sé por qué, pero hoy la trae de felicidad. La guapa Giselle Bravo, que ella pues tiene muy, muy, muy buen humor durante el programa, aunque la gente que la conoce y convive con ella dice lo contrario. Y nuestro después de que termino de trabajar, él siempre es neutral. Yo tranquilo. Neutral. Mi amigo el chino es siempre. Ay, señor, ¿no ha visto cómo le habla a la pobre güera y a los pobres? Siempre viene, ¿no? Quiero renegando, pobrecito. No, no, mal. ¿Cómo les dice? ¿Cómo les dice? Así, pobrecito. ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo es posible? Le cuento la historia de que me aventé ayer round, ayer. ¿Con la güera o con los chiquillos? Con los dos, con los tres. ¿Con todos? Le dije que te fuera rápido y te quisiste quedar más. Resulta que les compró ropa a los dientoncitos y no me dijo. Pero la aventó toda así, que de cuenta, no crea que en bolsitas, ¿no? La de cuenta como que era ropa sucia arriba del... ¿Cómo se le llama? Donde, de la cajonera. Y de repente, llevaba ahí 4 días, hasta que yo dije, no, ya. Digo, mis hijos, me limpian ese cuarto, quiero ese metan esa ropa a su lugar. Dice, no, es ropa que ya no nos queda. Dijo mi mamá que ya es para regalar. Entonces yo voy por una bolsa y le digo a uno de ellos, a ver, escoge lo que te quede y lo que no. Y va escogiendo y lo demás lo echa a la bolsa y lo fui a donar. Y hasta hoy se acordó y me regañó que era ropa nueva. Que eran como $300 en ropa, que porque los niños ya no tenían. Y que no. Mira, les voy a dar un consejo. Oh, te voy a dar un consejo chino de ¿cómo se dice? De matrimonio. De un hombre casado de ¿cuántos años? Un consejo a los hombres y a las mujeres. A ver. Para que su relación sea un poco más llevadera. Nunca le tiren cosas a la otra persona sin antes decirle. Sí. Porque te puedes meter en problemas, ¿verdad? Te puedes meter en problemas. Pues no sabes tú qué valor sentimental tenga o qué planes tenga. Porque si yo tengo unas garras ahí viejas y según yo... Tú, las mujeres son muy así, mira, esto es muy de señora mexicana. A ver. Esas yo luego que vaya las mando para el rancho, me las llevo para allá y... Sí. Entonces van acumulando bolsas de cosas que según ellas van a llevar para México, van a mandar. Mira, la chica Ferrari está riendo de su mamá. ¿Verdad que sí? Entonces, no tiren esas bolsas, amigos. Amiguitos, no las tiren. Y también las mujeres... No tiren cosas de los hombres. Ahí tenías unos fierros viejos y no eran fierros viejos. Pero es que a veces lo tenía ahí. Iba a arreglar algo. Eran cosas que servían, que las iba a revender, que estaba él en su tiempo libre iba a rehacer. No las tiren. Oiga, Chito, pero los que tienen, por ejemplo, ahí sus fierros o whatever, ahí su equipo ahí y que llevan meses, pues ya también uno tiene que recoger. Oyes, mi amor, oyes, gordo. Y esos fierros que con este tono, señora. Si los hombres no podemos hacer dos cosas a la vez. díganos con ese tono, porque acuérdense que nosotros los hombres somos los protectores, según nosotros, ¿verdad? Los protectores y los que arriman todo, y nos gusta sentir que somos el que casi, casi por nosotros es lo que funciona aquí toda la casa, aunque no sea cierto. Entonces, cuando usted, nosotros somos guerreros desde siempre, somos guerreros, somos los que salíamos a buscar la comida, ¿entiendes? Entonces, si yo miraba a otro de otra tribu que andaba tras el mismo venado y yo tenía que pelearme con esos güeyes para matar yo el venado, me peleaba. Entonces en nuestros genes está el luego responder ante una agresión que nosotros consideramos agresión, aunque no sea. Entonces si usted le habla golpeado, el vato no lo va a hacer, ni nomás se va a enojar. Sean inteligentes, ustedes son más inteligentes que nosotros. Tienen el cerebro más chico, pero lo usan mejor que nosotros. Entonces usted le va a decir, oís gordo, oís mi amor, y esos fierros que te los pongo en otro lado, así, y el vato le va a decir esto, no, ahí está, yo ahorita los muevo, y no los va a mover. Eso le iba a decir. No los claro va a mover. No. Entonces para la otra vez le va a decir. Correcto. Hijo. Te lo voy a hacer aquí tantito por un lado, Y el vato va a decir, no, ya los iba a mover, pero ahorita, ahí voy ya. ¿Y qué crees? No los va a mover. No los va a mover. Ah, no. No los va a mover, espérate. ¿Quieres pelear o no quieres pelear? Pues a mí sí me gusta pelear. Tienes que ser inteligente, porque la mujer dice que es inteligente, pero a veces no actúa inteligentemente. Pero es que también no le va a decir una tercera vez. Gordo, mi amor. Mira. Sí te los voy a mover tantito por un lado, porque estoy pasando aquí lo que sea. Y ya son de vato. El vato no va a decir, mi esposa tiene razón, deja mover eso. Sí. No, el vato va a decir, acomodala a esta, hijo de la... Y se va a parar. Y los va a mover. Enojado, pero los va a mover. Enojado con él mismo. Ahí sí funciona la cosa. Ay, pero no son niños, Ocheto. No, un hombre hecho de derecho no se le tiene que hablar como un niño más, de cuatro años. Sí, atarantados. Entonces, ustedes... Si no quieren pelear, háganle así. Si quieres pelear, dile, ya estoy harta, ya ni los ojos. Y yo soy más de esas. Dale con la misma. Es que ni lo usas. Por ejemplo, Carmela dice, esas películas ni las ves. Y yo, ¿quieres que todo el día esté aplastado viendo películas? Y que yo todo el día me puedo aplastar a ponerle play a todas. Uh-huh. No tú. Si tú quieres, yo las veo. Nomás no me estás diciendo cuando ya tenga todo el día sentado. Ahí ya se está todo el día nomás viendo películas. ¿Quién te entiende? ¿Quién las entiende? Pues. Bueno, usted como hombre sabio, vamos a aplicar esa que nos acaba de aconsejar. Si en algún momento no pega el chicle de ese consejo que usted dio, les juro. En modo Godzilla. Que tienen que dar mínimo 3 chances, ¿eh? Ay. Sí, es que los hombres así somos. No somos a la primera, hija. Perdóname que te diga. Para unas cosas no son para la primera, pero para otras, luego sobres. Oiga, hay que hacer una encuesta. ¿Cuáles las cosas que tiene ahí arrumbadas? Que según tu pareja. Mira, está chida, ¿neta? Pero ahorita ya no podemos, vea que no es ahí, porque por tiempo. Porque nosotros tenemos ahorita 5 minutos, porque si no viene ya su novia. Mejor cuéntanos una historia. Así que. Estaba chida la encuesta. No, la encuesta está, la encuesta puede funcionar, chino, Yo tenía. Mire, yo le quise ir al Monterrey. Tenía bolsas, señor, bolsas, porque cuando él iba a arreglar papeles, eso fue hace 5 años, él iba a arreglar papeles, lo primero que iba a hacer era llevarse todas esas bolsas de ropa a México, porque ya las iba a donar. Pues, ¿qué cree? Arregló papeles en Monterrey. Fue a Monterrey, regresó, ha ido, regresado. Y ahí están las bolsas. Mira, ahí están las bolsas. Ahí están las mendigas. Tírasilas. No, ya me las tiré. No, las tiré. Ahorita ya no podemos hacer la encuesta. Te voy a decir por qué. Porque ya tenemos nomás 4 minutos. Sí, y vamos a dejar cosas a medias y no se puede. Pero en un momento sí podemos hacer como cuál es lo que su pareja o su papá o su mamá o sus hermanos. Tienen ahí tilichero, hacen tilichero de qué, que ya no, que usted le molesta o que ha causado polémica y peleas. No, hombre. Carmela es la reina de. La Carmela es la reina de todas, Neta. Bolsitas para cuando vaya al rancho. Bolsitas. No, y es hasta coda. Vender. ¿Verdad? Es hasta coda, porque no voy a regalar. No voy a regalar, Y luego dice, ¿qué? Yo con 1,000, 2,000 pesos que me gane con eso, mira. edad sin sin edad. ¿Es una mujer de negocio, señor? Entonces, vender. ¿Empresaria? Yo voy a abrir el closet porque me siento que me voy a... Yo el día que muera, ¿saben cómo morí? Con bolsas de Carmela que me cayeron encima y murió Gau. Ay, no. Murió ¿cómo crees? ¿Cómo murió, don Cheto? No, hombre, le cayeron unas bolsas del arroz y se jugó. Así morí yo. Bueno, al rato lo hacemos, al rato, porque ahorita ¿con qué vamos a regresar, chicas? Con la abogada de migración, don Cheto. Con su bebé, con su chiquita bebé, don Cheto. Ay, agua. Para preguntas de inmigración, este es el momento de marcarnos a cabina al 1-866-446-6653 o el 818-520-1055. 24 minutos después de la hora, está escuchando Don Cheto al aire para cualquier tipo de preguntas sobre inmigración. Para eso tenemos a la abogada Nancy Guarderas, que está ya más que lista para responder a todas sus preguntas. El número en cabina es el 818-520-1055 o el 1-866-446-6653. Abogada, buenos días, ¿cómo está? Bienvenida. Muy buenos días, Giselle. Encantada de estar aquí. Hoy es el gran día. Imagínense que reabren las puertas del servicio de inmigración. Ya llegó el día. Obviamente hay excepciones en ciertas ciudades y cada día pueden cambiar las cosas, especialmente por las protestas, ¿verdad? Pero por lo menos ya hay luz, ya están reprogramando muchas de esas citas del juramento que se quedaron así a medias por el COVID. Hay muchas excepciones que he mencionado el martes pasado, pero por fin ya abrieron las puertas y ya empiezan a procesar las entrevistas. Abogado, también son días importantes o horas decisivas para la gente del DACA, ¿no? ¿Tenemos alguna noticia? Exactamente, en cualquier día, normalmente son los lunes, la Corte Suprema este mes vamos a oír la decisión de ellos en referencia a DACA. Normalmente son los lunes que salen esas decisiones de la semana para la Corte, pero ya llegamos al mes, no hay noticias en este momento, estamos esperando esa gran decisión, pero aquí estaremos informando a nuestra comunidad en cuanto salga esa noticia. Ya está. Pero mientras tanto, a marcar, ya lo sabe, 818-520-1055 o el 1-866-446-6653 para sus preguntas de migración. Y ya tenemos a personas esperando en la línea como Adrián en la número uno. Buenos días, Adrián. ¿Cuál es su pregunta para la abogada? Sí, buenos días. Mi pregunta es de mi hermano hace 2 meses. Lo dejaron pasar por Mexicali con una amiga de 8 años vencida y le dieron un deferral inspection ahí en Phoenix y quiero saber si a lo mejor sí le van a poder dejar renovar su amiga. Ok, dígame, Adrián, ¿él tenía tarjeta de residencia cuando era niño y lo estaba usando cuando cruzó recién? Okay. Sí, pero es tiene muchos años ya. Okay, sí, no hay ningún problema. Cuando alguien es residente, aunque la tarjeta se le vaya a vencer o ya se le venció y puede ser de hace años, esa persona sigue siendo un residente permanente. La razón que lo pararon, obviamente, es porque estaba vencida y no sabían si de verdad era él o no. Entonces, mientras tanto, tiene que renovar esa tarjeta de residencia y no debe de tener ningún problema, especialmente si es él. Ahora, si él salió del país y estuvo afuera más de un año, ahí es donde se complicó la situación y lo van a poner en procedimiento de deportación para poder quitarle la residencia, ¿verdad? Pero si no estaba fuera más de un año, no hay problema, es simplemente procesar la renovación. Entonces no va a haber problema. Y ahorita por cuestión de eso, abogada, de que pues los retrasos, obviamente que estuvo todo parado, ¿cuánto cree más o menos que tardaría una renovación en estos momentos o a estas alturas? Antes del cierre ya estaba tardando más o menos un año. Entonces, mientras tanto, después de archivar la renovación, va a venir un recibo. Cuando están renovando dentro del tiempo, antes del vencimiento de la tarjeta, esa carta sirve como una extensión por un año de la validez de la residencia. En esta situación no va a ser así. Cuando reciba el recibo, si él tiene un pasaporte válido de su país. Va a llevar eso, va a llamar a inmigración para hacer una cita que se llama InfoPass para que le puedan sellar el pasaporte otra vez como comprobante que es residente. Oiga, abogada, tengo una pregunta de las redes sociales que dice, don Cheto, pregúntele a la abogada de inmigración. Mi esposo y yo tenemos DACA, está vigente, pero también tenemos el permiso de trabajo de la visa U, ya por 2 años. A mi esposo se le vence el DACA en enero del próximo año. ¿Ella qué nos recomendaría? ¿Que renovemos otra vez el DACA o ya no? Y si en este mes que estamos esperando a ver si se resuelve algo con DACA, también calificamos. Si llega a pasar algo bueno, gracias. Sí, claro. Entonces, mejor que se espere. En la situación de ellos ya tienen otro permiso de trabajo bajo el programa de la visa U. Para ellos ya estamos a que 3-4 semanas de esta decisión, entonces es mejor para ellos esperar. Hay muchas personas que no tiene alternativa, no tiene otro permiso de trabajo. Entonces, si quieren, pueden todavía archivar la renovación de DACA antes de esa decisión. Ahora, hay un riesgo de perder el dinero de la cuota cuando se archiva así, pero lo que no sabemos es, vamos a decir, lo peor de lo peor pase con la Corte Suprema. Han dicho, incluso el presidente ha dicho que los dreamers, los soñadores, pueden seguir usando su permiso hasta que se les vaya a vencer, aunque deciden no seguir el programa. Pero lo que no sabemos es que las personas que todavía están en proceso, tal vez dicen todas las aplicaciones que ya entraron van a poder procesarlas y recibir su último permiso de trabajo. Pero es un riesgo, ¿verdad?, de dinero. El riesgo es de perder ese dinero si dicen que no lo han aprobado, no van a poder recibir ese permiso de trabajo. Pero en este caso, ellos ya tienen otro permiso de trabajo, esperar este mes para ver qué pasa con la Corte Suprema. Oiga, abogada, yo aquí tengo dos buenas. La primera dice, estoy recibiendo Obamacare. ¿Afecta como carga pública el Obamacare? Estoy arreglando papeles y ya nada más estoy esperando mi cita. Ok, si está esperando la cita, yo me imagino de residencia. No sé, me imagino que sí, no es residente esperando ciudadanía, ¿verdad? Ok. El Obamacare, hasta este punto dicen que no es una carga pública, y eso es como aseguranza médica, y encima, recuérdense que el gobierno mismo es el que estaba obligando, diciendo que tenían, que todos tenemos que tener el Obamacare, ¿verdad?, si no tenemos lo privado, entonces debe de estar bien, no hay problema. Llamada telefónica, chavalos, ¿quién tenemos en la línea? Efectivamente, don Cheto, tenemos en la línea a Pancho, don Cheto, en el número 4. ¿Qué dice Pancho? ¿Cuál es la pregunta para la abogada de inmigración Nancy Guarderas, viejón? Sí, Pancho, mira, yo caí fui con las chinitas y no era chinita, era una policía y me hicieron un misdemeanor. Suele pasar, estamos contigo. Yo soy residente y me dijeron que tenía que esperar 5 años, portarme bien por 5 años para poder hacerme ciudadano. Pero ahora yo no sé si tengo que hacer algo o nomás así solo se limpia el récord, o yo tengo que ir no sé qué hacer. Ok, Poncho, vamos a ver, en su situación, ¿es el único delito que ha tenido? Sí. Es el único, sí. Ok, como residente. ¿Qué delito tiene buscar un masaje para desestresar? A ver, don Cheto. Yo también soy un desestresante, ¿eh? Ah, bueno, esa es propina. Ay. En esta situación ya sabemos de qué estamos hablando, ¿verdad? Yo creo. Sí, claro. No, explíqueme. No, yo no voy a explicar. Pero yo me imagino que es así como la condena, si lo clasificaron como solicitar prostitución, yo creo que es la clasificación que estamos hablando. Entonces, la razón de por qué usted no puede aplicar para la ciudadanía en estos momentos es porque alguien no puede aplicar mientras que está en lo que se llama probation, ¿ok? Y esa es libertad condicional. Esa es la razón, porque el requisito es enseñar 5 años buen carácter moral. Cuando alguien está en probation, no puede aplicar, y obviamente tiene que ver los últimos 5 años. Entonces, esa es la razón. Y mientras que es el único, entonces va a estar bien. Ahora, en otras clases de delitos, mucha gente debe de consultar con un abogado de inmigración para ver si es algo que se tiene que eliminar completamente. Pero en esta situación va a estar bien, no hay nada que tiene que hacer excepto terminar con su probation y después seguir el trámite de ciudadanía. Ferrari. Ok. Yo tengo una acá, Don Cheto, que dice, se me hace medio rara, dice, mi mamá vino con visa de tripulación de marinero. Dice, sí. pero ya se quedó aquí en Estados Unidos. Yo soy ciudadano y la quiero pedir, pero me dicen que como ella llegó con ese tipo de visa, no le puedo ayudar a arreglar. ¿Es cierto? Sí, yo necesitaría un poco más revisar el documento, porque cuando dice la clasificación como está de marinero, ¿verdad? Es que hay una visa, por ejemplo, las personas que trabajan en, ¿cómo se dice? Los cruceros, por ejemplo. Entonces ese tipo de visa no pueden arreglar y quedarse aquí de más tiempo. Recuérdense que siempre digo que si entraron con visa de turista, por ejemplo, y se quedaron de más tiempo, después van a poder arreglar aquí. Ese tipo de visa no trabaja igual, y dicen que si entran con ese tipo de visa no van a poder arreglar, es cierto. Entonces tienen que encontrar otro modo de arreglar, por ejemplo la visa U, que da excepciones a muchas situaciones cuando es víctima de crimen, pero es cierto. Pero tendría que confirmar la categoría exacta solo para ver que sí, es esa clase de visa que estamos hablando. Okay. Última llamada, chavalos. Ok, Don Cheto, tenemos José la 3, ¿no? Vamos con José. José. ¿Se fue? Ahí está Jesús en la 5. ¡Jesús! ¡Jesús! Ya nomás falta que esté María, pues ya porque estoy aquí en la familia. Jesús, María José. María José. ¡Chuy! ¿Qué pasó, Jesús? Jesús. Bueno, ¿nos escuchas, Jesús, o vamos con los mensajes del Gerardo en la 2? Gerardo, ¿cómo estamos, bueno, Gerardo? Bueno, ¿qué pasó, viejo? ¿Cuál es su pregunta para la abogada? Mi pregunta es, yo entré en el 2007 y me agarró emigración. Ajá. Y me regresé, entré en ese mismo año y a los 2 años me casé, y ahorita ya tengo 11 años de casado con una ciudadana, y hace 5 años mandé pedir las huellas de la frontera, y pues ahí sale mi foto y mis huellas. ¿Puedo arreglar, hacer algo? La ciudadana te quiere arreglar, pero salen tus huellas. A ver, adelante, abogada. Sí, esa detención en la frontera, tú pediste la FOIA, ¿verdad? Y ahí sale la foto. Pero, ¿qué dice la FOIA? ¿Esa detención fue una deportación? ¿Te explicaron eso, el abogado que lo pidió? Sí. Oh, no, eso sí no supe. Nomás me enseñó donde estoy ahí y me dijo que no podía arreglar. Porque a mí nomás me agarraron, me tomaron las huellas y como las 2 horas, basta afuera. Okay, ahí está. Eso es lo que yo quisiera ver, ese documento de los resultados de la FOIA, porque muchas personas clasifican simplemente, ahí está la detención, pero no, hay códigos en esas FOIAs que se tiene que analizar. Si lo clasificaron como una deportación expedita o express, entonces no puede arreglar, porque alguien que tiene una deportación, aunque sea en la frontera, y reentra ilegal de nuevo, tiene ese castigo permanente que he hablado anteriormente, donde tiene que estar afuera 10 años completos antes de pedir un perdón. Pero si simplemente era una detención brevemente y un rechazo, eso no cuenta y no está el castigo permanente. Pero por eso yo quisiera siempre obtener una segunda opinión. Si alguien le dice, un abogado o un notario o lo que sea, le dice que no, siempre, siempre deben de obtener una segunda opinión con un abogado. Abogada, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a la Liga Defensora que nos presta a sus especialistas como usted. Sabe que aquí se le quiere mucho. Todos la queremos. Y yo, pues, ¿qué le puedo decir, abogada, que no le haya dicho ya? Señora, me encanta, don Cheto. Qué lindo. Gracias. Yo los quiero mucho, mucho también. Ay, don Cheto, una frase. No, ¿cuál frase? Mejor agarra el teléfono. Cállate, chino. Cállate, chino. Déjalo ser. Ahí va. Una frase, abogada. ¿Es el número de teléfono de la Liga Defensora? O que dé el número, pues, den el número para que ya el chino se calle y me deje ir con mi poesía. Adelante. El número. El número es 800-333-3676, 800-333-3676, y en Instagram también nos pueden encontrar en @defensora. 1-800-333-3676, la Liga Defensora, en Instagram, Defensora, 1-800-333-3676. Gracias, Liga Defensora, 1-800-333-3676. Abogada, le quiero decir un pensamiento hoy. Y dice así, se lo escribí para usted. A ver. Y dice así. Tengo las dudas suficientes para no creer en nada, pero su sonrisa para creer en todo. Me encanta. Qué romántico, don Cheto. Me encanta. Me hizo mi día entero. No, abogada. Lo quiero. Saber que usted y yo compartimos el mismo plano existencial y la misma tierra me hace tener esperanza en todo lo que me rodea. Ay, qué bonito. Mira, la traigo bien, cuida la ya, cuérguele, porque la botada se nos pinta y ahora aquí la traigo. Viejo, ¿cuál es la técnica? No, pues la técnica simplemente ser transparente, hija, ser transparente y dejar que tu corazón y tu boca se conecten al unísono de la poesía que está a nuestro alrededor. Ay, yo no sé, pero insisto. Más fácil internet, Google, todas las dudas suficientes. Silvestre Revuelta, a ver, déjeme checar aquí. Ah, ¿cuál tú? Gracias, ahorita regresamos con más. Mira, ¿saben cuál es lo malo? Que enamora a la abogada, pero por default también Zahid y Giselle. Ay, si no, ya estoy, juido. Que le lleve dos aguacates michoacanos, órale. La neta. Usted no tiene nada, pero nada que hacer. Participe en la encuesta piratona. En Don Cheto al aire. Tres, dos, flores. ¡Buenos días! Me da bien mucho gusto que la chica Ferrari se ría tanto en el programa, ¿verdad? Qué bonito. Nunca lo disfruta. ¿Verdad que no, hija? Nunca te había reído tanto en tu vida, ¿verdad? Qué bueno que se falló para algo. Ay, mi chula, mi muchachita tan bonita, mi coloradita ella, tanto que la quiero ella, que vino a operar muy bonito. Les voy a decir una cosa a todas las mujeres empoderadas. He tenido muchos operadores, pero nadie como la chica Ferrari, que le puso la muestra a todos los hombres que han operado. La neta, viejo. La sí, es verdura. Cierto. La mera la neta. For real. ¡Bravo, mi chica For Ferrari! Va de Ferrari para reina. Sí, nomás. A todos les ha puesto una arrastrada, a todos. Lo que pasa es que con esas manos que tiene, con esos tentáculos que tiene, ella puede hacer todo al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Y eso que el chino decía que él era el operador más perrón que ha tenido. Chino, chapis, todos los que han operado. Ah, discúlpeme, señor, pero yo. Yo cinco vueltas. Yo les he enseñado a todos ellos. Ay, ¿verdad? Hija, pues todos superaron al maestro, ¿eh? Pongamos, pero te superaron, Chinel. I don't know, Rick. Sí, no, está bien, claro. Y me da gusto. Sí, bueno. Mira, nomás te digo, En mi jurisdicción han pasado por lo menos 10 operadores y entre los primeros 5 no está el chino. Ay, papá. Yo llegué a limpiar el cochinero que tenían antes, a organizarles. Sí, llegaste a organizar, pero a la hora de producción al aire. Salió madre. Mucho error, viejón, mucho error. Tú, porque a huevo quería estar hablando, mucho error. Pero es que solo así lo conseguí. ¿Eh? Oigan, vamos a hablar de tilichenta, gente tilichenta. ¡Gente depravada! ¿Cómo dice el niño? ¡Homosexuales! ¡Lesbianas! ¡Gente depravada! Así voy a decir yo. ¡Gente tilichenta! ¡Gente hoarder! ¡Gente que no tira nada! Todos conocemos al tilichento. Hay de niveles de tilichentos a tilichentos. Ahorita está una serie en Netflix que se llama Hoarders, que en español querrá decir que acumuladores. Acumuladores, a lo mejor, sí. Tilichentos, que no tira nada. ¿Qué no? A ver, Don Chito, pero mire, como dice usted, hay niveles. Por ejemplo, a lo mejor usted se le hace tilichento ahí el garage, tenerlo lleno de cosas. Yo tengo un garage muy tilichento y no me da ningún orgullo decirlo. Pero hay personas. Sí, soy medio hoarder, pero no llego a tales niveles. A los que ya lo tienen dentro de la casa, Don Chito, que ni siquiera pueden pasar por los pasillos de su casa porque tienen el tilichero ahí de cosas guardadas. A ver, ¿quién es el más tilichento de su casa y qué es lo que guarda? Aquí es donde puede hablar a quemar a la hermana, a la mamá, al papá, que tiene herramientas, carros viejos, que según va a arreglar ya tiene ahí 4, 5, 6 años con ellos, a la mamá que junta bolsa tras bolsa para llevar para México ahora que vaya a vender y no lleva ni va ni nada. Háblenos de ellos, de la mujer que tiene maquillajes y bolsas tras bolsas tras bolsas, zapaterío, de los muchachos que coleccionan sus mendigos monos de Funko, de esos monos feos, horribles, y que ahí los tienen y colección tras colección. Háblenos de ellos. Todos los que guardan Cheto. Ropita de los niños. Ay, es que esa fue cuando nació. Es que edad de mi bebé. Ya, mendigo, ya bien marihuanoti. Todavía estás con su ropita de su bebé. Yo quiero quemar a Leito, Don Cheto. A ver, quémala. Yo quiero quemar a Leito. Leito es acumuladora. Ya hace rato que usted decía que, además de acumuladora, Carmela era coda. Pues así está Leito. Leito tiene en sus closet y en las cosas, ahora que la vi, Don Cheto, no, un muladar. O sea, ¿pero de qué? De ropa. Tiene ropa que tiene por lo menos 5, 6 años, 10 años que no se pone y no la quiere dar y dice, no, es que la voy a vender. ¿Cuándo? ¿A quién? Cuando vaya a una fiesta. ¿Cuándo va a una fiesta si siempre está encerrada? Neta. Entonces hay mucha gente que compra cosas que para una ocasión especial o que eso lo guarda para no sé qué. Ahora, lo que no te pones en lo que no te pusiste en el último año ya no te lo vas a volver a poner. Sí, ahí dijiste una cosa muy. ¿Ustedes saben quién es Marie Kondo? ¿Marie Kondo? Sí, claro. La chinita. Chino, ¿sabes quién es Marie Kondo? Sí. Marie Kondo, a ver, ¿quién es Marie Kondo? Usted ya había hablado de ella, es la que tiene su reality que te ayuda a organizar tu casa y que va ahí según saca todo el tilichero. ¿No? Ay, Chino, bye, feliz. Bueno, entonces Marie Kondo es que es especialista en esto del tilichero, ella ha ido a, va, hay un, hubo hasta una serie de Marie Kondo, ¿verdad? Una japonesita, sí. La tienen en Netflix, Don Cheto. Y ahí en Guilla, y va a decir a la gente que limpien, pero con una aura de paz alrededor, o sea, no nomás de vamos a tirar todo, es como decir vamos a ver prenda por prenda, agárrala, siente su energía y el significado, como dijo la señora del que se hizo viral de los huevos, creencias de gente que siente su energía y que tírala, entonces no, así decía ella. Vamos a líneas telefónicas, gente tilichenta 818-520-1055, tenemos a María, la número uno. María, ¿quién es la tilichenta de tu casa, tilichento? Ay, Don Cheto, lo amo. Oh, viejo. ¿Las trae hoy? Es un chic magnet, como dicen aquí en Estados Unidos. ¿Quién sabe qué traigo yo? Pero pues bienvenido sea el amor. Oiga, María, yo también la amo bien mucho, creo que te soñé con usted. ¿Qué va a soñar? Yo también. Que estábamos limpiando la casa juntos y que te dice, ay, hazme una agüita de limón, yo aquí le sigo en el garage. Y sudi. A ver, ¿quién es el más tilichento de su casa? Sí, don Cheto, mi marido tiene maletas y maletas de papeles. ¿Papeles de qué? Un montón. Pues, de lo que ha comprado hasta un fierro hace 30 años. Me dio la curiosidad. Amigo, esposo de doña Mari, ¿para qué güeyes tiene tanto papel de televisiones que ya ni tiene? Ah, las instrucciones, ¿no? Las garantías. Ya tire su papelero a la tiznada, hombre, nomás hace, no hay peor cosa que tener papeleros, cajas de papeles viejos, ay, hombre, ya, tire todo eso, limpinay. Yo pienso que nomás lo guardas un año, ¿no? Por ejemplo, para cuando vas a hacer tus taxes o algo que quieras reportar. De los taxis está como que era, las cosas de los taxis está bien. O una garantía. Recibo de compras que ya ni se ven las letras, ya tírenlo, sí, ya lo caído, no, caído, lo comprado. Y María, ¿y qué te dice él? ¿Para qué los guarda? ¿Por qué no los tira? ¿Qué onda? Nomás no quiere sacudir, pues no quiere revisarlos. Ahorita que está sin trabajar, oye, revísalos. Ah, yo estoy metiendo complot. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Me están metiendo complot, dice. Oye, ese complot de don Chet. ¿Cuántas veces has sentido ganas de tirar y quemarle su papelero a la tiznada? Híjole, pues años y años y años. Años y años. Y años. Vamos a seguir con las llamadas telefónicas y los mensajes. Estoy en Instagram, ya tengo mi Instagram de regreso, don Cheto al aire. Ay, bendito sea Dios, don Cheto. Para que me mande su mensaje directo y ahí me diga quién es el más tilichento y qué tilichis tiene en su casa. ¿Va? Va, tenemos a Marco la número 4, don Cheto, cheque el dato de lo que guarda. No, no, este es de Oklahoma. Es de Oklahoma. Este es de Oklahoma. Ah, de Oklahoma. ¿Cómo está, Marco? Bien, bien, oiga, buenos días. Buenos días, Marco. Bienvenido. ¿Quién es el más tilichento o tilichenta? Oye, déjeme, le voy a platicar, oiga. Allá en México, pues yo crecí viendo películas, pues, de las viejitas, ¿no? Porque allá, pues, nomás tenía uno que el puro Televisa y el TV Azteca. Ajá. Entonces, cuando yo llegué aquí a Estados Unidos, estaba una promoción en la televisión vendiendo la colección de películas de Vicente Fernández, de La India María y de Viruta y Capulina. Ajá. Estamos hablando de ya como 15 años atrás o más, y las compré en VHS, y ahí las tengo guardadas, y mi señora se enoja porque no las quiero tirar. Y yo le digo, no hombre, esas películas al rato van a valer una fortuna, son de VHS, ya no las hacen. Y se enoja mi esposa ya. Sí, entonces, peliculero viejo de VHS, te tengo noticias, va a ser una reliquia, pero no van a valer. ¿Por qué, don Cheto? Porque, ya, porque a lo mejor son películas que ya salieron en otras plataformas. Películas, o sea, no es. Pero a lo mejor para un coleccionista, don Cheto, a lo mejor alguien que en el futuro diga que era un VHS o algo por el estilo, ¿no cree? Porque la. Pero de Vicente Fernández sí. Da mucho que desear, no es como los viniles de antes que los compran porque había una calidad de fidelidad mejor. Más, tú sabes, se da diferente y por las máquinas que se usaban. En cambio, la película, como es visual y no es auditiva, como es visual, lo que uno quiere es ver mejor. Nadie quiere ver peor. La bueno, sí, sí. Oiga, Chico, a ver, ahí no sé si le van a dar usted en la pata mala, pero dice Sonic Lore, mi mamá es acumuladora de libros. Ya son 6 libreros que mandó a hacer y quiere mandar a hacer más porque no se quiere deshacer de ellos. No quiere ni siquiera regalarlos a una librería pública. ¿Los libros también es acumulación? Pregunta. Los libros es la acumulación, pero se ve muy bueno. Ahora, aquí la pregunta del millón es, tengo dos dudas. ¿Cómo se llama la chica que lo mandó? Sonic Lore. Sonic Lore. La primera es Sonic Lore. Y luego, ¿por qué tú no agarraste la lectura de tu madre? Y la segunda es, ¿la señora los lee? ¿Por qué una biblioteca como Roberto Palazuelos, nomás por tenerla ahí, porque se vea bonita, a mí se me hace una jalada? Lee los libros. Y por otra, cuando eres un lector, no te gusta regresar. Sí, no los vas a querer tirar. Porque allí hay sabiduría que luego crees tú que vas a volver. Pero no regresas. Claro. Chino, ¿cuántos libros hay en tu librería? Uno, dos. ¿Dos libreros llenos? No, dos libros. Bueno, pues. El Principito y uno de Disney que me regalaron. ¿Qué? Si no vale, vale el de Disney, no vale, ni el de Disney, no vale. No. Y no los quiero tirar. Todos sus libros caben en su mesita de noche. tres. No. De hecho, los tengo ahí en el baño para como necesito una canastita. En el baño para las morranas. Se me llena la boca de decir que el Quijote es mi libro de cabecera. Ay, qué bonito. Bueno, no de cabecera, lo tengo así porque una pata, pues, para una pata de la cama. ¡Ay, señor! Se nivela y la cama. ¡Papá, que no se caiga de lado! Estuve a punto de creer. Pero ya seis libreros, ya está muy gacho, ¿verdad? Sí, no, ya es mucho, ¿no? Como que... Bueno, ahora, si tienes el espacio... Si tiene una casa perrona, así, claro. Un lugar donde una librería. ¡Ay, sí, why not! ¡Ay, wow! Dice Spector que ella compra iBooks, que ya no se necesita comprar papel. No, no es lo mismo, no es lo mismo. Sí, ¿no? Como que le quita el encanto a la lectura, ¿no? Claro, ¿quién más está allí? Ah, ahí tenemos a Luis en la 5. ¿Qué pasó, Luisón? ¿Cómo anda el hombre? ¿Qué pues, Luis? Pues, Luisón, pues, hombre. Viejo, buenos días. Qué gusto escucharlo después de tantos años por teléfono, porque es difícil entrar a la línea. Bienvenido. Me va a dar harto gusto cuando la gente se anima a hablarnos, porque nosotros aquí pidiendo llamada, rezándole al cielo porque nos llamen, y ustedes que no se animan, hombre. Siempre entre las mismas. Siempre entre las mismas. Oye, ¿quién es el más tilichento de tu casa? Espéreme, viejo. Mire, es más fácil hablarle a trompa mental de la madre que entrar a usted para hablar con usted. Ahora, es más fácil inventarme la mica atrás, así que jale si yo no me aguanto. No. Ahí le va, viejo. Mire, Giselle, CLT, baby. ¿Sí? Mire, viejo, la más acumuladora, no es de mi casa, pero es mi mamá. Tiene cosas en mi casa, tiene un storage en mi casa, tiene en su patio, tiene lleno de cosas, en su cocina no se puede ni lavar los trastes, pero no tira nada, viejo, nada. No, y mami, si me estás oyendo, soy Roberto, no Luis, Roberto, no, ¿ok? No. Cualquier día ya vamos y le hacemos tiradero de tiliches, vámonos, órale. Tiradero de tiliches, yo. Oye, ¿pero qué te dice? ¿Por qué no las tira? ¿Cuál es su pretexto? Va a usar, según ella, ¿da? Pues nunca, no sé, yo siempre le digo, ma, tira tus cosas cuando te tengas que mover. Mire, yo le ayudo a moverse, es un desmadre para moverse, viejo. Un desmadre, ¿no? Mi papá y yo nos llevamos la friega. Pero no tira nada, absolutamente nada. Tírinchilo, así bien malo yo era, tírinchilo. Eso le iba a decir, yo hubiera agarrado. No, mira, ahora te voy a decir una cosa. Hay un, yo creo que psicológicamente, es una cosa psicológica eso, es 100%. Sí. Pero también yo creo que hay una conexión entre la edad y la tilichento. ¿Por qué, señor? Entre más viejo te haces, más tilichento te haces. Porque empiezas a jugar tú con lo que viene siendo la nostalgia. Es que fue de esto, es que es cuando me esto, es que con la ropa de qué tal, es que para recordar qué tal. Entonces ya cuando entra la nostalgia, las cosas materiales, ya valió una pura y dos con sal, porque ya no quieres tirar nada, porque esta fue la chamarra que usé en la graduación de mi hija, y ya la hija tiene, ya la hija tiene y hasta nietos, y él todavía que trae en la chamarra, una chamarrota bien pesada de esas de antes, sí, porque fue la que hizo en su graduación y así. Entonces, si partimos desde el corazón, no vamos a querer tirar nada nunca. Oiga, si no, ¿tú qué, Hons? No, ¿Eh? No. ¿Quién es el más diligente de la residencia, yo al contrario, soy el que tira todo. No me gusta tener nada que no. Lo que ya no se usa, vámonos. Bien, chino. ¿Tú, Giselle? Mi papá. ¿Quema tu jefe? ¿Quémalo? Mi papá, sí, mi papá. Sorry, papi. Pero es que, pues, mi papá con sus herramientas del sí, trabajo. Sí, pero si son herramientas de trabajo, no me las vayan pero, a tirar. Pero espérame, mi papá a veces llega con sus herramientas porque le da, pues, viene cansado o lo que sea, y le da, él tiene un storage, obviamente, para todas sus cosas, pero a veces se le da flojera y llega cansado y dice, pues, lo dejo aquí en la casa. Y esa herramienta se vuelve dos herramientas, después 10 más materiales, mi mamá se vuelve loca. ¿Qué? Sí, señor. A ver que ya voy a visitarlos, a ver si me traigo una sierra o algo ahí que se me pegue. Ay, me voy a llevar esto aquí. Bueno, aquí en la casa Carmela es la number one. La number one de guardarte. La hoarder. Fuerte. Ahora, ¿de qué tipo? Que lo niegan. Toda persona tilichenta lo niega. Y eso es lo que más hace enojar al que no es tilichento. Porque tienen bolsas de bolsas de bolsas. Y les dices, y te dicen que no, aunque les enseñen las bolsas. ¡Yo no! ¿Verdad? O tú déjame ahí, yo sabré cuando la ti. Todos tienen bolsa ahí que según ellos van a llevar para México. Es para cuando vaya a México y yo. Esa ropa le va a servir a bien fulano, a sutano. Ella cree que le va a llevar ropa a Betito, el hijo de María, sin, porque ella cree que Betito es el niño de 7 años que ella conoció. Hace 20. Cuando es y Betito y es jefe de sicarios. ¡Cartel! ¡No manches, señor! ¡Ya tiene 25 años! ¡Vámonos! Mira, bienvenidos. Oigan, mucho se ha hablado de este... Está tomando mucha fuerza estas protestas de familiares, amigos, conocidos del pueblo de donde era este muchacho y sí, también en toda la nación. Los policías de una población allá de Jalisco, pues... regañan a un muchacho por no traer una mascarilla, pero el muchacho muere en el hospital por golpes, solo por no traer una mascarilla. Toda la historia detrás de lo que sucedió allá en Tlahuacán de los Membrillos, Jalisco, con nuestra amiga Ingrid Laspri. ¿Cómo estamos, Ingrid? ¿Qué tal, mi querido Cheto? Muy buenos días. Pues efectivamente, paralelamente a lo que sucede con George Floyd, aquí en México también tenemos nuestros propios asuntos. Y efectivamente hace ya un mes que circuló este video en donde veíamos a estos policías del municipio de Tlahuacán de los Membrillos, en Jalisco, subir a la patrulla a un hombre presuntamente por no utilizar cubrebocas. Este hombre se identificó como Giovanni. Giovanni fue integrado horas después a sus familiares al día siguiente, pero sin vida. Esto tras haber sido llevado al estado en estado grave, perdón, al Hospital Civil de Guadalajara. Parece ser porque se les había pasado la mano a los oficiales. Además, trasciende que el personal de la ACMEFO no permitió que sus familiares vieran el cuerpo de Giovanni. De acuerdo a información que se le brindó a su hermano, se dijo que observaba que había sido torturado y que incluso tenía una bala en la pierna. De acuerdo con la información, Giovanni murió por traumatismo cráneoencefálico, es decir, golpes en la cabeza. Esto el pasado 5 de mayo a las 10 horas. Pero el día de hoy por la mañana, la fiscalía pues dio un vuelco porque dijo que Giovanni fue detenido no por no utilizar cubrebocas, sino por conducta violenta. Sin embargo, no dio ninguna clase de detalle de cuál había sido esta conducta violenta. Su hermano dijo tal cual. Llegaron los policías a hacer una redada, a levantar gente que no trajera cubrebocas. Íbamos a ir a cenar, llegaron, nos agredieron a mi hermano, lo agarraron como 10 policías, a mí también, pero yo no alcancé a zafar. A él lo estaban golpeando, torturando, ahorcando. Ahí yo me di cuenta de lo que estaba sucediendo y empecé a grabar. Obviamente todo esto ha trascendido, la gente, los familiares están furiosos, pero también se han manifestado personas que son muy importantes, emblemáticas en la sensación del pueblo allá en Jalisco, como lo es Guillermo del Toro, quien puso: a más de un mes no hay respuestas, no hay arrestos, es abuso de autoridad, es asesinato, el sinsentido y la locura absoluta es que ocurra un asesinato a nombre de un asunto de salud pública, y convocó a una marcha en un parque famoso en Guadalajara, Justicia para Giovanni. Y bueno, pues evidentemente han sido muchas las muestras, como usted decía, de familiares, de amigos y de personas que también pues están alarmadas de pensar que a manos de las autoridades, que son las que tendrían que estar velando por nuestra seguridad, podamos perder la vida por esa, como dicen ellos, pasada de manita de los policías. Un caso verdaderamente también bastante fuerte y complejo, don Cheto. Ingrid, es verdaderamente indignante esta situación, y ya hace un mes que sucedió, apenas es estamos correcto. Sabiendo, pero hace un mes que sucedió, y definitivamente sí se está levantando la voz fuertemente para que pues se agarre a los responsables, porque esto no puede suceder. O sea, volvemos a lo mismo de lo abuso. Que se está peleando, el abuso policial. Correcto, sí, ya lo tenían sometido, ya estaba en la patrulla, y en vez de llevarlo a tomar alguna declaración o como fuere, porque además no conozco bien la reglamentación en el estado Jalisco en cuanto a la imposición de que fuera necesario u obligatorio el llevar el cubrebocas, pero aún así, imagínense que por romper una norma sanitaria como esta, en vez de decir: oiga, señor, por favor, póngase el cubrebocas, no lo traigo, bueno, entonces lo vamos a llevar a detenido, una multa, cualquier cosa. Pues no, termina con un balazo en la pierna, con traumatismo craneoencefálico, golpes de tal magnitud que terminaron con su vida. Es algo, pues, verdaderamente terrible.

Familia, estamos de regreso, dígale. ¿Cómo estamos? Hola. Saludos, ¿sabes qué quiero? Hoy quiero mandar un saludo muy grande. ¿A quién? A un sector de la población que está sufriendo mucho los estragos del coronavirus y la pandemia. El encierro y todo. Los dueños de los negocios. Gracias, que tienen negocios de todo tipo. De todo tipo, de ropa, de cositas, de chucherías, de obviamente ya más grandes restaurantes o cositas así. ¿Cómo la están sufriendo mucho? De por sí, señores, de por sí, fíjense. Por si no sabían, les cuento algo. Por si no sabían. Tener un negocio es para mí, la cosa más difícil del mundo. Porque todo, como su nombre lo dice, la etimología de la palabra negocio es negar el ocio. Negar el ocio. Eso quiere decir la palabra negocio. Negar, te niegas al ocio. ¿Qué es el ocio? No hacer nada. Por eso un negocio es trabajo incansablemente, trabajo. Más que tener un trabajo de 8 horas o 10 que metas, el negocio trabajas todo el día. En un negocio, todo el día. En inglés, ¿cómo es la palabra negocio? ¿En inglés cómo es? Business. Business, o sea, busy. Por estar ocupado. La etimología es negocio, negar el ocio, y business, y en inglés business, estar busy. Ocupado. ¿Verdad? No es para que veas, hija. Anda muy perrón con sus etimologías, señores. Hombre, pues tú me ves esa. a mí, te vas con la finta, pues, hombre, pero vos, no te creas tú. Yo lo veo y usted me inspira muchas cosas. Vale, es que no les he contado una historia de Sabio Ermitaño que les quería contar. Cuéntenos. We got 9 minutes right now. 9 minutos. Sí, échele. Ok, voy a contar una reflexión. ¿Creen que sea momento para una reflexión o no? Sí, es momento. Claro. Sí, es momento. ¿Cuánto tengo? 9 minutos, hasta las 10:39 hora de Burbank, California. Ah, entonces pon una cancioncita porque es una reflexión pequeña. Ok, regresando a la canción. Regresando de la canción, le voy a contar una reflexión del Sabio Ermitaño sobre lo que él habla, sobre qué, a veces cuando uno dice qué dirección debo tomar en mi vida, cuando uno trae así como que no sabe, pa' dónde dale, el Sabio Ermitaño dio una reflexión en alguna de sus pláticas, y yo se les voy a decir lo que dijo el Sabio Ermitaño para tomar en cuenta. Habla sobre direcciones a las que debemos acudir al regresar. Chica Ferrari, play a song for me. Oiga, buenos días, hombre. Buenas tardes en algunos lugares. Ya 33 después de la hora, ¿verdad? Pues, exactamente. ¿Quién sabe por qué les voy a contar eso? Pero pues salió. Así es el tipograma. Hay como unos dioses de licencia. Ahí hicimos las cosas, hombre. Y hoy me acordé de un pensamiento, ¿verdad? De una anécdota del Sabio Ermitaño y de esas pláticas tan perronas que daba este viejo sabio, que muchos hablan de su historia. Un día se las platicaré, lo que se sabe de este viejo sabio. Pero lo que hoy mero quiero platicarles es algo que dijo él sobre esos momentos que todos tenemos en la vida y que probablemente estemos pasando ahorita por esos momentos. Estemos pasando por momentos donde no sabemos ni por dónde hacernos, pues tú. Estamos tan bombardeados de información todos nosotros y pedimos tantos consejos y opiniones sobre lo que queremos hacer a la gente, que se nos olvida una situación. Se nos olvida una cosa. Nadie vive y ni está viviendo lo que nosotros vivimos. Por eso no hay que olvidar nunca confiar en nuestro instinto. En nuestro instinto. Hoy les voy a explicar la vez que al sabio ermitaño le preguntaron que hacia dónde deberíamos, pues, voltear en nuestra vida. ¿Hacia atrás o hacia adelante? ¿Cuántas personas no vivimos todavía del pasado? ¿O estamos con una pata amarrada al pasado? Y nos da miedo lo que sigue adelante en el camino. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos parado a pensar un rato, o a lo mejor en una noche de insomnio? Pues, ¿pa' dónde voy yo, pues? Pues, ¿pa' dónde volteo? Pues, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Iré yo en la dirección correcta? ¿Iré yo en la dirección exacta? ¿O estoy yo orinándome afuera de la taza? Pues, yo no sé yo. Se le preguntó al sabio ermitaño esta cuestión un día. Oiga, y en la vida, pues, a usted que es tan hombre y tan sabio, le preguntaron. Pues, ¿pa' dónde debemos voltear nosotros, pues, hombre? ¿Para adelante o para atrás? Le preguntaron. El sabio ermitaño, sentado en un tronco, con una ramita de zacate en la boca y un silencio que llenaba de paz todo lo que lo rodeaba, le dijo a los que lo escuchaban: jóvenes, en la vida no hay que ver hacia adelante ni hacia atrás. Tenemos que ver en las 5 direcciones. Uno de los muchachos levantó la mano y dijo: oiga, pero nomás hay 4, norte y sur, este y oeste, para arriba, adelante, izquierda, derecha. No, hay 5 direcciones, dijo el sabio ermitaño. Y en la vida, muchachos, ustedes siempre tienen que voltear hacia las 5 direcciones. Adelante, para saber a dónde vas. Para atrás, para no olvidar de dónde se viene. También para abajo, para saber si no estamos pisando a alguien en el camino. Tenemos que voltear a los costados, a la izquierda, a la derecha, para ver quién nos está apoyando, quién va a nuestro lado en nuestro camino. Y lo más importante, siempre voltear a la 5ª dirección, hacia arriba, para tener presente que siempre hay alguien que está cuidándonos y protegiendo, dijo el sabio ermitaño. Voltear a las 5 direcciones. Se las repito. Adelante para saber a dónde se va. Atrás para no olvidar de dónde se viene. Para abajo para fijarnos si no estamos pisando a alguien en el camino. A los costados para ver quién nos va apoyando y quién está con nosotros en esta travesía que se llama vida. Y obviamente hacia arriba, para tener presente que siempre hay alguien que nos cuide y nos protege. Yo no soy sabio, ni mucho menos, soy un hombre muy ignorante. Pero les voy a dar, no sé si consejo, porque la palabra consejo se me hace una palabra de que tiene mucho poder y mucho peso. No sé, pero les voy a decir algo que funciona, si usted lo hace bien. El día que usted se encuentre con una duda, que no sabe si elegir entre A o B, que nos pasa a diario. Somos tan, ahorita estamos tan indecisos en nuestra vida que no sabemos qué queremos, hombre. Parecía así que no sabemos qué queremos. No podemos decidir ni qué ponernos en la mañana. ¿Andaré yo en pura pijama o me cambiaré? ¿Qué color me pinto el pelo? ¿Qué vestido me pongo hoy? ¿Me haré las uñas de qué color? Dicen las mujeres. ¿Qué bolsa me cuelgo? ¿Qué bolsa me terceo? ¿Qué limpiaré hoy? ¿El baño o los cuartos? ¿Por dónde empiezo? ¿Por la sala o por la cocina? ¿O arreglo el papelero o lavo los trastes? Estamos en una constante duda en nuestras vidas. Y yo les quiero dar un tip. Si usted quiere llamarle consejo, pues un favor que me hace. Aunque no me siento capacitado para darle consejos a nadie. Pero sí les voy a dar un tip. Para cuando usted se sienta en un momento de indecisión, que no sabe qué escoger. Y esto va en amores, en trabajos, en negocios, en amistades, en personas. Vaya, hasta en lo que quiere comer o no. Agarre usted una moneda cuando usted es indeciso. Agarre una moneda. Una cora, vamos. Y como todas las monedas, pues tiene dos lados, águila y sol, a sello y águila, como usted le diga. Cara o cruz, como usted le quiera decir. Y lo que va a hacer es va a darle a cada lado de la moneda una de las opciones. Se la voy a poner. Si usted es una mujer, diga, a ver, ¿con quién me quedo? ¿Con Juan o con Pedro? Sello es Juan y águila es Pedro. Cuando tenga cada cara una decisión, la va a aventar al vuelo. La avienta como echándose un volado. Y usted, aviéntela alto. Íngaso, alto. Y cuando la esté, si todo, que todo su ser se enfoque en la caída de la moneda. Y mientras la moneda viene bajando, por la inercia de la tierra, piense en el lado que usted quiere que caiga. Va a haber un momento, una milésima de segundo, donde usted va a desear qué lado quiere que caiga. Esa milésima de segundo es la decisiva. Lo que sienta en esa milésima de segundo que caiga es la decisión correcta. Regresamos. Continuamos en Don Cheto al aire, gracias por seguir con nosotros. Y Don Cheto, le tengo sorpresa, porque yo creo que su colombiana favorita el día de hoy está de visita con nosotros para presentarnos y hablarnos de los nuevos episodios, la nueva temporada de Alarma TV, que ya comenzó por Estrella TV. La guapísima, consentida de usted, sabrosísima del mundo mundial, Liana Gretel. Liana Gretel, te tengo unos pollitos guardados, hija. ¿Cómo está, Liana? Hola, papacito, ¿qué más? ¿Cómo les va? Oiga, qué gustazo volverlos a escuchar, Don Cheto, ahí, qué rico. Muchísimas gracias a todos los que están escuchando a través de Don Cheto, esta entrevista, muchas gracias. Te tengo un pollo guardado, ¿sí sabes esa expresión o no sabes lo que quiere decir? No, ¿cuál pollo? ¿O un pollito? Te tengo un pollito guardado, o sea, como que te tengo un reclamo que te voy a hacer. Ajá. Ah, pues madre, no le he entendido. A ver. Dígame. ¿Por qué andas tú tan sexy en el Instagram últimamente y puesto? Señor, déjela. Diana. Deje de estar toqueándome, ¿cómo así? No solamente porque tenía el perrito ahí en la cola, así que cada vez que yo me bronceo un poquito, porque tengo que recibir vitamina D, ya sabe, pues al perro también le gusta. Oye, ¿y ha recibido mucha vitamina D últimamente? Yo todas las vitaminas, Don Cheto, o sea, todas. Porque hay que cuidar. ¿Qué más sé? La D no es la que... La D, no, la D es la del sol. La del sol. No, la D. La D, la C, dice la Bozales, que dice la... Dice Marlí, ¿qué es la C, la del sol? Antes no dijo la E, sí. Oiga, Eliana, ¿ya regresaron a Alarma TV, verdad, hija? La verdad que sí, muy emocionados, la verdad, historias sorprendentes, nuevos episodios, nuevos capítulos, así que bueno, muy contentos, bendecidos, privilegiados de volver a grabar Alarma TV, con mi compañero que llegó con un nuevo look muy sexy, por cierto, así que bueno, no se lo pierdan, todos los días a las 10:09, Centro Don Cheto, historias, bueno, tenemos un programa muy variado, la verdad que no todo es mala noticia en este momento, hay que distraer la mente, el corazón, el espíritu, así que bueno, les hago esa invitación cordialmente a que no se lo pierdan a las 10:09, Centro, y usted cuénteme cómo le ha ido. Oye, Liana, yo te quería preguntar, ¿tú sabes acaso que Don Cheto te imita? No, yo nunca. siempre, fue madre, cada vez que tengo talento, mucho talento, o sea, él se para y hasta se toca por todas partes, yo no entiendo. No, Liana, yo la... Yo a ver, Don Cheto, hágale como Liana Gretel, por favor. ¿Y cómo no, yo Liana? No, como, le hago como Liana Gretel, es una profesional, Liana, que dice, ahora nos vamos, son imágenes impactantes de lo que está sucediendo en la frontera entre el Perú. Así no le hace. Entonces, mentiroso, usted le hace. Así no le hace. A ver, díganme una noticia y yo se las hago como Liana Gretel. Habla de lo de Giovanni, de lo que... A Giovanni, Giovanni en México. A ver, habla. Desgarradoras imágenes. Son de policías mexicanos. Atacan a joven. No te creas, Liana. Así no le hace. Nomás que tu zombie te crees. Exagerado. Ay, tan bueno. Gretel, sabes que te quiero mucho y que te extraño mucho. Y qué bueno que estén de regreso, porque sí, uno de los programas más vistos de la cadena siempre ha sido Alarma TV. Y entre tú y Antolina, sin un buen equipo que se ha mantenido en el gusto del público. Y de verdad que se les extrañaba mucho, Liana. Don Cheto, muchísimas gracias, de verdad, por ese saludo tan especial. También los extrañamos muchísimo. El show se lo debemos a todas esas personas que nos siguen, que nos apoyan, y nosotros, con todo el amor, con todo el cariño, estamos acá para ayudarlos, no solamente a través de la televisión. Cualquier mensaje, cualquier pregunta que tengan, estamos aquí para responderles. Sé que estamos pasando por un momento muy, muy vulnerable, así que realmente cualquier cosa que se sienta, que quieran expresar. Usted también, Don Cheto, está incluido. Cualquier cosita que me quiera decir, pues yo lo atiendo. Ya ves, Don Cheto, ¿qué le quiere decir? ¿Qué le quiere decir? No, que la quiero mucho, que te sigo en Instagram, en tu página de Liana Gretel, y que estoy muy al pendiente ahí de todo lo que haces. Me da gusto verte feliz. Liana, con que sigas subiendo fotos como las sube, con eso nos está ayudando a mucho. Yo siempre he confesado que Liana Gretel es mi segunda colombiana favorita, porque la primera es la faja. Mira, yo creí que era la Vergara. No. Hasta ahí sí le gusta la Vergara, pero le gusta más. Pero usted, otra. Colombiana, le gusta más usted. Sí, claro. Liana, te mandamos un abrazo a ti, a Jorge Antolín, y que no se pierdan. Alarma TV a las 10:09 centro por Estrella TV. 10:09 centro por Estrella TV. Gracias, Liana Gretel. Yo sé que el equipo que está estudiando, y también les mando un beso, un abrazo a todos ustedes, y nos vemos todos los días, si Dios quiere, a las 10:09 centro por Alarma TV. Yo te veo en tus redes sociales. Quisiera ser ese perrito que está ahí contigo. ¿Qué, Don Cheto? Es más, díganme Río ya de aquí en adelante. ¿Río? Así se llama su perro, dice. His name is Río. Oye, ¿no quieres ser el perro? Vale, contigo. En vez de que quieras ser ahí con el que anda, quieres ser Río. Sí, chino. Ay, chino, tus prioridades. Ay, ay, ay, regresamos. Ya nos vamos, señor. Oiga, nos vamos. Ya, se acabó. Ah, qué canso torita, me. No se ve como el cucuy, Don Cheto. Porque vamos a salmar yo. No, al contrario, quédense aquí en la estación con nuestros colegas que ya vienen aquí a poner música buena, buenos cotorreos. Gracias, Giselota. Gracias, viejón, lo quiero mucho. Gracias, Chinel Conde. Ya lo sabe, aquí estamos al Prome Yanzán. Gracias a Ulises, el de ya no estoy aquí, pero que ya se cortó el pelo, ahí García Solís. Lo amo, Don Cheto. ¿Sí te pareces a Ulises? ¿Sí te pareces? Espérate, tú te tengo un pollo guardado, o sea, ahí tú, chino. ¿Yo de qué? ¿No le gustó la película al señor? No me gustó, está en chafa. Está muy avanzada. ¿Entonces no la veo? No te va a gustar. Véala, porque mañana vienes peliculero y quiero su review. Don Cheto. Malo, de una vez. Se la voy al rato. Gracias, chica Ferrari. Familia, las quiero mucho todos. Te peinas. Y mañana nos escuchamos, gente. Los quiero a Siri. Vean el emoji de la que tiene las manitas, así de grandote, y los quiero yo así. ¡Ay, qué bonito!